Splendid 990. Splendid 990. Una radio de opinión. Una radio con historia. Con criterio y con memoria. Una radio en el deporte. Y con mucha información. Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora. Vos preparás el programa, lo armás. Venís con todas las energías, las ganas puestas en abrir de una manera y de pronto abrís el diario y te encontrás con una noticia que no debería sorprendernos. Si el periodismo funcionara demostrando todos los días lo que pasa en nuestro país, al menos un día de cada tres, en un año, nosotros tendríamos que leer una noticia como esta. Una chiquita de 13 años murió en Salta, producto de una infección generalizada que le provocó una operación clandestina para quitarse un embrión, un aborto clandestino. Se infectó y, como suele pasar, 100 veces por año aproximadamente en este país, se murió, 13 años tenía la piba, en un hospital de Salta fue, no donde le practicaron el aborto, sino donde llegó víctima de un cuadro de infección generalizada. Nosotros no somos un programa que se dedique a hacer campañas ni pro abortistas ni a favor del aborto. En general, este programa se caracterizó siempre por tener una mirada muy crítica de la realidad que nos toca vivir, y en general también ponemos el énfasis en todo aquello que suponga una defensa de la vida, en todo sentido. Pero de la vida entendida en términos de lo que nosotros consideramos un ser integrado a la sociedad, una realidad que hoy viven centenares de miles de argentinos y que desgraciadamente no son contempladas por las políticas públicas. Acá la discusión pareciera ser otra. Esta piba seguramente formaba parte de esos centenares de miles de argentinos, millones, que hoy no están integrados a las políticas públicas y que se mueren, desgraciadamente, entre otras cuestiones, porque el Estado no mira a donde tiene que mirar. Esta semana la Presidenta de la Nación se reunió con el nuevo titular de la Comisión Episcopal Argentina, el que va a reemplazar a Jorge Bergoglio, la referencia máxima de nuestro país en materia eclesiástica. El Papa argentino, claro, o sea, el tipo que en cuanto a lo que refiere a la Iglesia más importancia va a tener. Pidió una reunión, a las 24 horas la Presidenta lo recibió. Y está bárbaro que así sea. Es una institución referencial de nuestra sociedad, la Iglesia. ¿Quién lo duda? Trascendió que en esa reunión la Presidenta se comprometió a no impulsar el proyecto, alguno de los proyectos que en la legislatura, que en el Congreso de la Nación, aguardan ser tratados para poder despenalizar el aborto. y que pibas como esta, de 13 años en Salta, que murió esta semana, no se sigan muriendo. Hay algo que no me cierra en esta historia, che. Hay algo que no me cierra. Yo no creo que podamos hablar de estar en presencia de un Estado que realmente piensa en los que más necesitan de la asistencia del Estado si seguimos sosteniendo una política pública que ignore estas muertes, que ignore estas mujeres, que ignore estas niñas. Disculpen, me sacó leer esta noticia. Y me sacó ver que seguimos alimentando con hipocresía este circuito fatídico por el cual defendemos la vida y permitimos que se nos mueran nuestros hijos. 13 años tenía la piba, 13. Buen día, señoritas, ¿cómo andan? Buen día, Mauro. ¿Qué cuentan? Bueno, acá justamente buscando datos sobre esta nena que se murió en Salta, te cuento que 6 cuadros de aborto se presentan por día en la capital de Salta. ¿Solo en la capital salteña? Solo en la capital, 6 cuadros de aborto. Estamos hablando de una ciudad, de una provincia en realidad que tiene la educación católica dentro de las escuelas, digamos que no se puede discutir el tema de anticoncepción, porque si bien uno no está en una campaña a favor del derecho al aborto, sí. Muchos formamos parte de estas campañas que son anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, bueno, digamos, dentro sí de eso. Y bueno, y Salta está muy lejos de tener esta discusión, uno de los alfiles también de la presidenta, el gobernador salteño, ¿no? Sí, la ley de sexualidad nunca fue reglamentada. Mirá qué dato. Bueno, vamos a volver sobre este tema, pero nos parecía importante darle una impronta periodística e informativa haciendo hincapié en este tema que seguramente pasará desapercibido para muchos medios, no para algunos, como Página 12, como Mariana Carvajal, que es una periodista que habitualmente suele poner énfasis en estas cuestiones. No nos vamos tan lejos, nos vamos un poquito más cerca, pero el conductor de este programa, otro de los conductores de este programa, está en este momento en el aeropuerto de Tucumán. ¿Cómo le va, compañero del Frade? ¿Qué dice? ¿Cómo les va? Buenos días, lo estaba escuchando con atención. Después le voy a contar la aventura que recién viví en el baño del aeropuerto, por eso se lo dejo para después. Caramba. Sí, una aventura tipo James Bond del tercer mundo, tamaño orca, realmente difícil. Pero después se lo voy a contar. Bueno, cuénteme primero qué está haciendo ahí. Ya sabemos nosotros, pero viene bien que usted lo recuerde. Sí, el día miércoles tuve la suerte de estar allí justamente en Salta. Miércoles y jueves estuvimos en Salta y jueves y viernes aquí en Tucumán haciendo nuestro trabajo que lleva ya las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Salta y Tucumán, que es seguir los caminos de Belgrano, porque a 200 años de la creación de la bandera, que se va a cumplir el 27 de febrero, queremos saber 200 años después cómo están las banderas de Belgrano que tenían que ver con la igualdad, por el respeto de los chicos, de los pueblos originarios, con la democratización de la tierra. ¿Cómo están esas banderas en la realidad social actual de cada una de esas provincias donde estuvo? Y entonces justamente allí en Salta tuvimos la suerte de conocer a alguien que Corina ya conocía, como es María Lapacet, que me contaba el contexto de esta información que vos dabas al principio del programa, Mauro. Y que nosotros lo hemos colado en una nota que ya mandamos para la agencia Pelota de Trapo del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que seguramente en las próximas horas lo va a colgar, en donde hablamos de lo que significa en una ciudad, en una provincia, con una geografía tan particular como es la de Salta, que tiene mucho petróleo, que tiene mucho gas, y que sin embargo tiene el 20% de los chicos, escuché la cifra, el 20% de sus chicos menores de 15 años con mala alimentación, en el pleno centro de la capital salteña. Con lo cual esta chiquita de 13 años que muere como consecuencia de este aborto clandestino forma parte de ese universo. O sea, Salta que... es la... Sí. No, me acordaba cuando decías esto, María también, una gran compañera y amiga médica, dirigente histórica del gremio de los profesionales de la salud allí de Salta. Me acuerdo cuando hace algunos años me tocó estar allí hablando con ella y con otras colegas a propósito de algo que no conocía yo, un concepto médico que me resultó absolutamente novedoso y trágico a la vez, el de los enanos nutricionales. Claro. ¿Te acordás? Aquellos chiquitos que no crecen. Bueno, aquí en Salta sigue siendo una realidad muy concreta, son cifras actuales las que te estoy dando, y que marcan además lo otro. Salta es la provincia con mayor cantidad de lo que se denominan pueblos originarios, en donde el grado de escolaridad es muy bajo. Casi el 80% de las chicas y los chicos de las distintas comunidades de los pueblos originarios no terminan ni siquiera la escuela primaria. Así que el problema es muy hondo y que tiene mucho que ver, primero, con políticas nacionales, pero también con políticas provinciales que siguen los dictados de un hombre que primero fue golpista contra el peronismo en el 55, el padre de Juan Carlos Romero, aquel que fue candidato a vicepresidente con Menem y durante mucho tiempo gobernador de Salta, y que comenzó el proceso de privatizaciones que llegó hasta hace unos años, ¿te acordás, Mauro?, con la idea de privatizar el hospital de chicos de Salta. En uno de los hechos que también tiene que ver con esto del desprecio del Estado provincial con respecto a sus chicas y sus chicos. Y con una señal más, este gobierno de Urtubey, que se dice progresista, que se dice kirchnerista, que se dice aliado de Cristina Fernández de Kirchner, es el primero que impulsa esto que recién decía también Natalia, sobre la idea de obligar a tener educación católica en las escuelas. Un hecho que tiene más que ver con el cuidado de los intereses de la institución iglesia que con el cuidado de la vida humana de la criatura de Dios en la tierra, como pensaría un buen cristiano, que es justamente el cuerpo de las chicas, como esta nenita de 13 años que partió a la pampa de arriba, muchísimo antes de tiempo, por la prepotencia de ese desprecio estatal. Me parece que estas son las postales que reflejan en definitiva la consecuencia de la distancia concreta que hay con esas banderas que enarbolaba Belgrano 200 años atrás. Por eso, qué bien que viene estar transitando estas hermosísimas provincias tan ricas y al mismo tiempo tan injustas como para contar algo allí en Radio Espléndido en Sobre la Hora. Me interesaría, en la medida de lo que te permita el secreto que no querés revelar sobre lo que estás haciendo, gran laburo, negro, estás haciendo, la verdad, sos una especie de cronista de Indias, pero sería importante que nos contaras qué puntos recorriste ahora en este último viaje. Y en el último viaje estuve en la posta de Yatasto, que fue un hecho, la verdad, que muy emocionante. En Salta me encontré con toda la gente maravillosa de la CTA salteña, como también de aquí de la CTA tucumana. Y la verdad que recorrer la posta de Yatasto es algo muy interesante, primero porque es absolutamente desconocida, incluso para los propios salteños, que no saben bien de qué se trata, porque las agencias de turismo, por supuesto, la ignoran y la ningunean. Y al mismo tiempo, aquí en Tucumán, estuve ayer en Famayá, la escuelita de Famayá, en donde UCI comenzó el operativo Independencia en febrero del 75, en donde increíblemente se siguen dando clases, en medio de una escuela que te saluda con un monumento justamente recordando a los desaparecidos. Es una figura muy fuerte, la convivencia de los chicos hoy, en el mismo lugar, en las mismas aulas, en donde se torturaron cientos y cientos de compañeras y compañeros a partir de febrero del 75. Y en el medio de esto, por supuesto, la prepotencia de las familias tradicionales, las historias de las familias tradicionales vinculadas a los ingenios azucareros, hoy al negocio sojero, y como siempre la increíble, la cosuda resistencia de los que siguen peleando por ser felices a través de su trabajo, que me parece que sigue siendo la veta por donde pasa la esperanza. Bueno, ahora sí, tu aventura en el baño del aeropuerto, contanos. No, lo del baño fue impresionante. Se falseó la cerradura. ¿Quedaste atrapado? ¿Del lado de adentro estabas? Del lado de adentro, estaba. Entonces había un pequeño... una pequeña distancia entre la puerta y el piso. Y digo, ¿cómo hago para pasar por ahí? Perdón, pero ¿estabas en el habitáculo donde está el inodoro o en el baño? Claro, estaba encerrado. Y entonces digo, hago un papelón, rompo todo, trato de escalar, con lo cual me termino rompiendo yo, o trato de pasar por abajo, con lo cual era difícil por este tamaño, insisto, de James Bond del tercer mundo, tamaño orca. Sí, no, pensaba, si pasa la cabeza, pasa el cuerpo, dicen, a vos la cabeza seguro no te pasaba. Claro, entonces estaba con ese dilema, y vuelvo ahí, me tuve que arrastrar como si fuera una cobra sobredimensionada, y así fue como salí de casualidad. Así que así está la puerta guardando el misterio de esa bandera. ¿Va a ir algún grupo de vigilancia imaginando que hay algo oculto ahí adentro, algo a punto de explotar? Y en claro. realidad va a ser su paso por un baño que lo dejó encerrado adentro, básicamente. Claro, porque allí estarán, vas a saber, Corina, qué tipo de fantasmas habrán quedado allí. Pero seguramente los enemigos de Belgrano me hicieron esta jugada. Totalmente, los realistas. Prometemos no contar nada. Usted sabe que este programa no lo escucha nadie, así que esto ha quedado entre amigos. Totalmente. Prometemos no difundir esta versión maliciosa que lo único que hace es apuntar a su desprestigio, algo que no permitiremos bajo ningún punto de vista. Bueno, Negro, ¿y estás volviendo? ¿Podés volver normalmente? ¿Está todo en orden ahí? Nunca se sabe, pero da la sensación que dentro de algún buen rato estaremos volando primero hacia Capital Federal y después a la querida ciudad de Rosario. Claro, porque en definitiva ayer hubo una jornada de conflicto más aquí en el aeroparque, no solo con el tema de las cenizas, déjame apuntarlo también, sino también hubo un pequeño conflicto gremial, pequeño decimos nosotros, un conflicto gremial. Lo de las cenizas acá quedó desvirtuado, ¿eh? La gente de Aerolíneas dice que lo de las cenizas fue una especie de mascarada para no decir que hay el paro de un sector de los trabajadores. Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, Negrito, te mandamos un abrazo grande. Seguramente el sábado que viene te tendremos por acá y que tengas un buen regreso. Esperemos no tan accidentado como tu jornada mañanera en el baño del aeropuerto de Tucumán. No, el baño quedará en la antología del ridículo, que este cronista ya tiene un libro Guinness de ridículos. Abrazo grande, Carlitos. Un abrazo, gracias. Chao, mi viejo. Bueno, Carlos del Frade, desde Tucumán. Que, a ver, nosotros a veces nos reímos por la proximidad, por la amistad que tenemos con Carlos, pero qué cronista de la Gran 7 que es, ¿verdad? Uh-huh. A ver, piensen todo lo que estuvo haciendo a lo largo de los últimos 2 meses. Ustedes no imaginarán, no tengo que aclarárselo, pero por si acaso lo digo, no imaginarán que el Frade viaja en confortables aviones ni en automóviles con aire acondicionado. Ayer me llamó, porque le agarran esos ataques sobrepticios de emoción, cuando iba en un remis de las afueras de Tucumán, rumbo a Famaillá, que está a unos cuantos kilómetros de la capital tucumana, se escuchaba un ruido atroz. Yo digo, ¿dónde estás? Y dice, lo que pasa es que este remis es un poco precario, me decía. Bueno, allá iba con 40 grados de calor, él a mostrar, a contar esto que significará un trabajo monumental, a presentarse seguramente a principios del año que viene, cuando se cumpla un nuevo aniversario de la creación de la bandera, los 200 años de la creación de la bandera, y esa nación que Belgrano soñó, que Belgrano imaginó, y que hoy Del Frade nos va a relatar a partir de estas crónicas, recorriendo los mismos lugares que recorrió Belgrano. Cuando uno mira la dimensión del laburo del Negro, en contraste con la precariedad de sus recursos, se da cuenta de la enormidad del compañero con el que trabajamos, ¿no? Y no podemos menos que sentirnos orgullosos. Uno que se la pasa recorriendo la ciudad de Buenos Aires y se queja por el tráfico, trabajando casi encerrados en estas cuatro paredes que son los límites geográficos de la capital y eventualmente del conurbano, fíjense Del Frade como crónica historias. Además desde un montón de lugares, total, porque estuvo a 40 grados y ayer, igual yo creo que en Tucumán ayer hizo un poco más que 40 grados, ¿eh? Porque, por ejemplo, con algunos compañeros con los que hablé en Formosa, hacía alrededor de 50, estaban contentos en el patio la nochecita porque había una brisa. Estamos hablando de 50 grados en noviembre, el enero que se te viene encima, o sea que hay que ponerle el cuerpo al norte. ¿Qué te parece? De todos modos, esta semana, y volviendo a los límites geográficos de esta capital, hubo un tema que nos tuvo a todos muy atentos, al menos en lo periodístico, pero también en lo social y en lo político, que tuvo que ver con otra historia que debería parecernos insólita, pero que en el contexto en el que se dio, desgraciadamente no lo es. Así como se producen un centenar de muertes por abortos mal practicados en situaciones de clandestinidad en la Argentina, y por ende no sorprende que se nos muera una chica, desgraciadamente, por esta razón, tampoco sorprende que en la ciudad de Buenos Aires se caiga un edificio. Se cayeron 13 en lo que va del año, 13 edificios se derrumbaron, así como el de la calle Bartolomé Mitre al 1200, que nos tuvo esta semana a todos muy, muy atentos, desde todo punto de vista. Y esto que debiera parecernos insólito, desgraciadamente se termina convirtiendo en una insana costumbre. Tener que dar cobertura a episodios como los que ocurrió. Ya te acordás, el viernes pasado, habíamos hecho alguna referencia en el programa anterior, porque el viernes pasado se produjo aquel derrumbe. Claro, fue alrededor de la tardecita. Exactamente. A las 7 de la tarde dijeron, esto se va a caer, y 8 menos 10 se cayó. Se cayó. El tema es que la noticia siguió porque, lamentablemente, falleció una persona. Exactamente. A ver, hicieron todo mal. Si uno pudiera evaluar a través de una lista, de un multiple choice, como dicen ahora los educandos, la actuación de las autoridades estatales en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo legisladores, poder ejecutivo, justicia, organismos civiles, hicieron todo mal. Si querés, repasamos. Cuando hace un año y cuatro meses, en julio, agosto del año 2010, se cayó el edificio donde se había instalado un gimnasio, ¿se acuerdan? En Villa Urquiza, sí. Y murieron tres personas por las mismas razones por las que se cayó este edificio ahora, es decir, una obra contigua realizada sin los debidos controles que provocó un colapso en la estructura del edificio que finalmente terminó derrumbándose. Los legisladores porteños, muy preocupados por la situación, impulsaron una nueva legislación, un nuevo plexo normativo legal que obligue al Poder Ejecutivo a controlar de manera más eficiente todas las obras que incluyan demolición para construcción de viviendas, sobre todo de viviendas de altura, claro, de viviendas de departamentos, que son aquellos que suponen una excavación más profunda. Ustedes saben que la excavación para los cimientos guarda directa relación con la altura que tenga, claro, el edificio a construir. Lo de abajo para arriba, digamos, una relación directa. Exactamente. ¿Sí? Bueno, rápidamente se aprobó esa ley. En noviembre del año pasado ya estaba aprobada la ley, dos o tres meses después de la tragedia. Una ley que, insisto, entre otras cosas, obligaba a la Ciudad de Buenos Aires a hacer al menos tres inspecciones efectivas. La Ciudad de Buenos Aires, cuando se produjo este hecho, dijo que se habían efectuado siete inspecciones. Bueno, primero, la ley nunca se reglamentó, jamás, y por ende nunca entró en vigencia. Si se hicieron siete inspecciones, cinco estuvieron relacionadas con el sindicato de los trabajadores de la construcción, que realizan inspecciones laborales para verificar que la obra no comete irregularidades violando las normativas laborales de los trabajadores de la construcción. Es decir, que les den casco, que les den... Bueno, de las cinco, en tres oportunidades, las actas de inspección dicen no encontraron a nadie en la obra. ¿Sí? En las otras dos hubo observaciones. Y las dos restantes, de las tres que hubiese exigido la ley, si se hubiese reglamentado, en una hay un informe lapidario del inspector, que justamente advierte sobre la necesidad de hacer hincapié en la obligatoriedad de submurar las paredes de los edificios contiguos al pozo. Submurar es construir ni más ni menos que un muro por debajo del cimiento del edificio que se pretende apuntalar para evitar que colapse la estructura. Y esto está indicado por el inspector que realizó una de las dos inspecciones. Nadie atendió esta situación. Nadie. Cuando se cayó el edificio, el viernes por la tarde, y esto es terrible, el operativo dispuesto en las horas previas, entre el momento en el que se denuncia la primera situación de tensión por la rajadura y el momento en el que se cae, no se dispuso ningún operativo eficiente para evacuar a la gente. Ayer hablé con tres habitantes del edificio. Los tres me decían lo mismo. No, acá llamó, tocaba el portero el timbre, decía bajen. No hubo ningún funcionario del gobierno de la ciudad golpeando las puertas de cada uno de los departamentos. Sí, asegurándose de que no quedara efectivamente nadie adentro. Hubo gente que bajó por el ascensor cinco minutos antes de que se derrumbara el edificio. Cinco minutos antes. Claro, sin saber qué podía llegar a pasar, capaz. Pero absolutamente ignorantes de la situación. Exacto. Ayer invitamos a un pibe a la otra radio en donde yo trabajo. El pibe contaba, yo entré a mi edificio después de volver de laburar a las 7 de la tarde. La denuncia fue hecha entre las 3 y media y las 4. Había gente trabajando ahí a partir de las 5. ¿Cómo dejas entrar una persona al edificio? ¿Cómo no le advertís al entrar, retire sus cosas y salga porque hay peligro de derrumbe? Nunca le avisaron lo que pasaba. Salió espontáneamente él y 10 minutos después vio cómo se derrumbaba su edificio, el edificio donde estaba su casa. En el medio de esto, como dice Natalia, un hombre de 74 años, que además tenía una hipoacusia, uh-huh, y que seguramente no escuchó el timbre, claro, tímido, nada de tirar a la puerta abajo, un timbre tímido, quedó sepultado bajo los escombros. Y después de escuchar vergonzosamente como el jefe de gobierno decía, bueno, tenemos apenas un desaparecido, 48 horas después encontraban el cadáver del señor Madueña, Isidoro, 74 años, sordo. Murió porque se le cayó el edificio en el que vivía, encima. Bartolomé Mitre, al 1200. Viste que tenemos temas en la ciudad de Buenos Aires, a veces nos critican porque nos miramos la pelusa del ombligo a los porteños, pero... Sí, igual, déjame, no es un problema que esté solo la ciudad de Buenos Aires, es un problema que en realidad, o sea, si ahora estuviera del Frade acá sentado, te diría que te podría contar un montón de casos de Rosario, yo desde La Plata te puedo contar lo mismo, porque cuando, como ahora el patrón oro es el ladrillo, lo que se hace es acopiar el ladrillo, entonces todo el tiempo están tirando viejas casas y empezando a construir todo igual y para arriba, y hace pocos meses, solo un caso, María Angélica Caferata también se muere en La Plata cuando una pared se le cae encima del estacionamiento del edificio que están construyendo en su cuadra, uh-huh, que eso es un poco la constante que vas viendo. O sea, en realidad es lo que viene de la mano de los boom inmobiliarios, es construir para arriba para no sé a quién le vendés, copiar. Además, mirá qué interesante este dato, que ayer nos lo suministraba Gustavo Desplat. Tenemos un informe de esto, en un ratito lo vamos a escuchar, muy completo, que elaboró nuestra producción con todos los detalles. Pero escuché este dato. En la última década se construyó bastante más que en la década pasada. Pero sin embargo, se construyó más o menos lo mismo que en la década del 80. Y menos que en la década del 70. ¿Viste cuando los funcionarios argumentan? Bueno, lo que pasa es que esto ocurre porque la economía está activa, se está construyendo mucho. No es que sea mentira eso, pero es una verdad a medias. Lo que no te dicen es que, como bien señala Corina, este boom inmobiliario está concentrado en 8 barrios de la ciudad de Buenos Aires, en donde el valor del metro cuadrado es sensiblemente superior al de otros tantos barrios, en donde la vivienda sería mucho más necesaria. Y no se trata de vivienda social. Esta vivienda que seguramente es la que necesita para acceder a su primer... casa, hablamos otra vez de los créditos. La familia joven, sí, la familia carenciada, el pibe que sale recién del estudio y empieza a laburar. No, son viviendas suntuosas, uh-huh, destinadas al alquiler para turistas o, bueno, a gente que puede comprarse un departamento de 300 o 400 mil dólares. En zonas importantes como Palermo, como Villa Urquiza, como Caballito, en donde, insisto, el precio por metro cuadrado permite maximizar el negocio. Y además, malas construcciones. Porque también otra cosa que siempre te cuentan cualquier persona que habita estos departamentos nuevos son la mala calidad de lo que están comprando. La mala calidad de las paredes, de las cerraduras, o departamentos semivacíos, uh-huh, que tenés que entrar y hacer de todo, portalámparas tenés que poner, digamos. Bueno, hoy vamos a hablar de todo esto. Tenemos, como te digo, un informe muy completo a propósito de esta cuestión. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los docentes en la ciudad de Buenos Aires. Hay paro docente y se vienen anunciando paros docentes de manera reiterada en la ciudad a propósito de un tema que vienen reclamando los trabajadores de la educación. Vamos a hablar, por supuesto, del presupuesto 2012, cuyo debate se inició esta semana, y un tema que también nos tiene preocupados, y es un nuevo avance, un nuevo ataque contra integrantes de las comunidades QUOM formoseñas, que realmente otra vez más nos pone en la obligación de relatar una historia cruenta en relación a estos temas o a estas cuestiones, que, insisto, tiene como víctima siempre a los pueblos originarios. Vamos a tener un móvil, va a estar Manuel, nuestro compañero de la producción, directamente desde Wilde, donde se hace el encuentro de experiencias educativas. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada junto a Mar Giuliani desde aquí de nuestro programa? Bueno, hoy se realiza el encuentro, en un ratito tomaremos el primer contacto con nuestro compañero Manuel. Así que tenemos un programón por delante. Si se quiere quedar, por supuesto, acá lo esperamos en AM 990, en Radio Splendid, hasta las 11

el hombre que vivía en ese edificio derrumbado de la calle Bartolomé Mitre al 1200. La noticia le fue confirmada a su propio hijo hace instantes. Apretando 35 minutos pasan de las 8 de la mañana. Mónica Nizardo había comprado hacía poco tiempo una de las unidades habitacionales del edificio, la que estaba ubicada en el departamento B del noveno piso de Bartolomé Mitre 1232. Hola Mónica, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te enteraste de lo que había pasado? Mira, ese día, el viernes, estaba con el plomero que estábamos terminando de instalar el lavarropa y algunas cositas más que había que hacer con el tema del agua, y me fui a la tarde, a las 3 de la tarde, y la verdad que no lo podía creer, no, lo escuché por televisión. ¿Te fuiste antes del primer alerta, digamos? Claro, claro. Salí con la intención de ir al otro día, sábado de la mañana, y continuar. Yo todavía no me había terminado de mudar. Yo ahí perdí, algunas cosas que ya estaban instaladas y de muebles, pero no mis cosas personales. Uh-huh. Y a las 7 y a las 8 prácticamente escucho derrumbe en tribunales y no le llevé la punta. Uno nunca piensa que le va a pasar a uno. Claro. La verdad que, mi mamá desesperada me dice, escucha la dirección, y bueno, cuando lo escuché no podía creer y no me daban las piernas para llegar hasta el lugar. Ya cuando llegué estaba en la valla y veías toda la calle Mitre, la verdad que todos los escombros, el polvo, era desesperante. Uh-huh. Desesperante porque aparte también todos los vecinos de alrededor, no solo nosotros del edificio. Claro, que quedaron afectados de manera indirecta, pero también muy preocupados por todo lo que estaba ocurriendo. Yo me imagino, es como una lotería a la inversa, porque si vos estás, te dicen un derrumbe en la zona donde yo vivo, bueno, lo último que vas a imaginar es que es exactamente el edificio en el que vos acababas de comprar tu inmueble. Era una casa en la que ibas a ir a vivir. Claro, sí, lo compré como vivienda personal, el 20 de octubre escrituré. La verdad que no lo puedo creer todavía, ya pasó una semana y estamos de reunión en reunión, que fuimos a la legislatura, hoy a las 11 nos reunimos nuevamente todos los propietarios ahí en Salta y Rivadavia, que uh-huh. ya pasó a ser el lugar de reunión, esa esquina, que es donde está puesta la valla, que a partir de ahí no nos dejan pasar, porque hay algunos de la que están pidiendo, en principio, de poder entrar y sacar algunas cosas. Claro. Y después, por el otro lado, los demás, hoy también hablé con el doctor Vergés, los que vamos a hacer un escrito para poder filmar la remoción de escombros. Uh-huh. Porque hay muchas cosas de valor de personas que vivían y que eso, en teoría, se tiene que recuperar o por lo menos que haya testigos de los propietarios cuando hacen la remoción de escombros. Claro, eso leía que ustedes estaban reclamando, ¿no? Poder estar presentes en el momento en el que se remueven escombros para ver si hay algo de valor que se pueda recuperar. Exactamente, por eso estamos continuamente en esa esquina, siempre nos vamos turnando para que haya alguien, porque ya vimos sacar dos camiones de escombros y nadie nos dice dónde van esos escombros ni cómo es. Entonces lo que reclamábamos en la fiscalía era esto, de que es con un escrito, siempre a través de la fiscal hay que hacer todo esto, ¿no? Uh-huh. Contame cómo estás viviendo, más allá de la angustia, esta situación que se ha generado a partir de las diferentes instancias o diferentes propuestas que hay para resarcirlos como damnificados directos. Bueno, por eso fuimos el miércoles a la legislatura, porque hasta ahora todo lo que escuchamos, lo escuchamos por los medios de comunicación. Nosotros nunca fuimos citados por autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para proponernos nada. Uh-huh. Así que esto también está muy en el aire. Fuimos hasta la legislatura, tenemos el proyecto de ley que se va a debatir la semana que viene, que es por la expropiación. Y nosotros coordinamos y estamos todos iguales, decimos, no sabemos si es bueno o no, porque no tenemos el número que nos van a dar a cada uno, claro, si eso representa o no nuestro departamento. Y que además todos en muchos casos sí, no van a contemplar tampoco nada de lo que había dentro de los departamentos, que está lleno de, electrodomésticos básicos, es un montón de dinero, lo que sea. Exactamente, bueno, esa es nuestra cuestión, porque nos preguntan algunos otros legisladores que van a participar del debate si estamos o no de acuerdo. Les digo, mire, hasta que no sepamos lo que vamos a recibir, claro, porque todos dicen sí, a precio de mercado, pero todos dicen muchas cosas, pero nosotros queremos saber un número. Porque además hay un dato, ¿no? Si ustedes firman la conformidad de aceptar el dinero que les ofrezcan, luego Me imagino que con esa firma están resignando la posibilidad de una acción legal posterior. Bueno, eso es lo que estamos verificando, porque sí, mismo en el proyecto de ley dice que la ciudad de Buenos Aires se transforma en subrogante, es decir, se pone en nuestro lugar, y los que tienen derecho a reclamar son ellos contra la constructora. Exactamente. Entonces, por eso mismo y con más razón, también por eso esto, bueno, mi abogado es el doctor Vergés, que ahora es abogado de otros propietarios, porque también estaban sin... Sin abogados. ¿Vos te referís a Mariano Vergés, el ex juez? Mariano Vergés. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, el jueves estuvimos reunidos todos los propietarios, también con el administrador del edificio, porque ahora él dice, yo no tengo nada que administrar ya porque no existe, pero quedan cosas pendientes, como por ejemplo el sueldo del encargado. Claro. Ese hombre quedó sin trabajo y humanamente nosotros vamos a intentar, porque de esto no sé cuándo lo va a resolver el gobierno de la ciudad. Y bueno, y a ver qué hacemos. Entonces estamos con estas reuniones que no es fácil porque quedan cosas pendientes, ¿no? De lo que era el edificio, las partes comunes también. Había un seguro en el edificio, pero es mínimo porque nunca un seguro cubre derrumbe total. Claro. ¿Sabes qué? Pensaba también que la aparición de este acta que se conoció hace un par de días, había firmado un inspector de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo hincapié expreso en que se tuviese debido cuidado por la característica del pozo que se estaba realizando, de efectuar una submuración que parece no se hizo en esta obra, me parece que es un elemento fuerte para ustedes, ¿no? Sí, por supuesto. A favor de ustedes, digo, a favor de la posibilidad de accionar y hablar de una irresponsabilidad por parte de quienes debían controlar. Bueno, esto es lo que, bueno, tanto Vergés como algunos otros abogados están ocupando de buscar todas las cuestiones previas a esto, uh-huh. O sea, al derrumbe, porque... Sí, tenemos entendido que hay documentación que verifica alguna posibilidad de alerta, y esto que ustedes están diciendo es real. Así que, bueno, eso por supuesto, estamos tratando de comprobar, porque, a ver, tenemos antecedentes, esto no es un accidente, pasó otras veces en la ciudad de Buenos Aires, el tema del gimnasio en Villa Urquiza, no sé si recuerdan. Sí, nosotros por supuesto. Estuvimos el lunes con la mamá de uno de los chicos que murió ahí. 3 víctimas fatales tuvo ese episodio. Exactamente. Y ella me decía, todavía estamos esperando respuesta de la justicia, porque cuando fue a cámara la causa, ahora parece que la versión que ellos tienen, al leer la causa, dice la última foja que estaba en malas condiciones el edificio del gimnasio. O sea, es una barbaridad. Uh-huh. Fue exactamente lo mismo que acá, en el momento de la excavación de la obra lindera, se derrumba. Entonces, lo que nosotros acá quisimos apurar también esa cuestión de poner pruebas, ¿no? Que tiene que ver con esto, porque después derrumban todo el edificio y ya está, se perdieron todas las pruebas. Por eso nosotros el mismo sábado nos reunimos rápido y enviamos un arquitecto para que por lo menos esté presente y dé la primer pericia, porque antes de que tiren la otra parte. Fíjate, hoy en el diario sale una entrevista muy cortita a quien estaba a cargo de los controles, ¿viste? A Javier Ibáñez. Perfil. Perfil. Dice, el título, bueno, es la construcción es una actividad en riesgo. Él dice que no es como tener un kiosco. Y fíjate vos la comparación. Dice, en Nueva York hay un promedio de 150 derrumbes por año y acá no se dice nada. Y eso que ellos tienen 1.200 inspectores y nosotros 120. Es como viajar en avión. Los aviones se caen, pero uno no deja de viajar por eso. La respuesta del responsable a cargo de los controles de la Ciudad de Buenos Aires. No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. La tiene de adoquín la cara, es increíble. Este tipo es increíble. Esta semana, este Javier Ibáñez dijo una serie de barbaridades que me da la impresión que lo van a colocar en el podio de los funcionarios impresentables del año, ¿eh? Este tipo. No, la verdad que, aparte cuando él venía a hacerle en el fin de semana, después del derrumbe, venía a hacer conferencias de prensa y se ponían detrás de la valla, o sea, eran los funcionarios con este hombre, Javier Ibáñez, con los medios, y los propietarios no nos dejaban pasar, estábamos atrás de la valla. Nosotros decíamos, usted nos tiene que hablar a nosotros y los medios tomar lo que los funcionarios nos dicen a los propietarios. Uh-huh. Pero bueno, por eso ya nunca tuvimos contacto con él, solamente por televisión, y la verdad que me siento realmente estafada como ciudadana al escucharlo. Totalmente. Y él está involucrado, por supuesto, en las demandas, en la querella. Pero además, digo, hay varios legisladores que vienen sosteniendo, incluso desde el año pasado, y lo han denunciado no solo a través de los medios, sino también judicialmente, que la Agencia de Control Comunal que dirige Ibáñez es prácticamente una asociación ilícita, claro. De las cosas... se hacen de maneras muy irregulares, y tomo palabras, por ejemplo, de la legisladora Gabriela Cerruti, digo, no son propias, no son nuestras, no son mías, pero sí lo vienen señalando varios legisladores. Yo, bueno, Mónica, todo lo que podamos a disposición de ustedes para difundir la información, lo que necesiten. Hoy me decís hay una reunión en un ratito. Sí, hoy a las 11 nos vamos a reunir todos los propietarios y a redactar una gacetilla en conjunto, que hasta ahora no lo hicimos, porque, bueno, si no tenemos respuesta la semana que viene, comenzamos a activar de manera organizada algún tipo de movilización o vamos a instalarnos, no digo en la casa de Macri, pero nos vamos a sentar con una silla en algún lugar y nos vamos a quedar ahí todos juntos. Por ahora va a ser en Salta y Rivadavia, uh-huh. Pero bueno, no es nuestra idea cortar las calles ni nada, porque ya estamos cansados de eso en Buenos Aires. Pero sí ir a los lugares de gobierno de la ciudad a instalarnos, a que nos den la respuesta uh-huh. la semana que viene. Por ahora seguimos esperando, porque hay gente que está viviendo en hoteles y se le acaba esa plata. Totalmente, que esos 8.000 y pico de pesos. 8.000, ya esta semana, el jueves creo, que una de las que comentó que bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer después? Esto no es fácil, así uh-huh. que bueno, les agradezco muchísimo. Mónica, te mandamos un beso grande, te agradecemos por supuesto y te invitamos a que te quedes en la frecuencia de Splendid, porque ahora vamos a presentar un informe que hizo nuestra producción, en donde no solo resumimos lo que pasó, sino también con las voces de los protagonistas proponemos algo de lo que puede ser hacia el futuro una alternativa de respuesta a esta problemática que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Bárbaro, muchas gracias. Un beso grande. Mónica Anizardo, una de las damnificadas del derrumbe de Bartolomé Mitre al 1200, era propietaria del 9B de ese edificio, estaba a punto de mudarse, se derrumbó y como tantos otros se quedaron sin casa. 4535-5900, 4535-5999, deja tu mensaje a nuestros productores o a nuestro contestador automático y lo compartimos. Ahora, lo que vamos a compartir es el informe. Nosotros vivíamos en el edificio ubicado en Bartolomé Mitre, 1232, yo puntualmente en el segundo A, con mi mamá y mi hermano, y bueno, ya no existe. Cerca de las 8:30 de la noche se derrumbó parte de un edificio en el centro porteño. De las excavaciones que se realizaron en un terreno lindero al edificio que se derrumbó fue lo que provocó este derrumbe. Así fue el derrumbe de este edificio de 10 pisos. Los vecinos pasaron por en el ascensor y nos gritaron que teníamos que evacuar, y en esos momentos empezó a caer el techo, parte del techo de la parte de atrás, que es lo que ya no existe en este momento. Salimos y nos llevaron atrás del perímetro y a los 10 minutos se cayó todo. Necesitamos respuestas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, necesitamos saber qué va a ser de nuestras vidas, dónde vamos a vivir. Si podemos recuperar lo que nos ha quedado a nosotros y lo que todavía está en pie, tenemos papeles importantes, en fin, toda una vida. En la Ciudad de Buenos Aires el principal problema que tenemos con las temáticas de la construcción es un modelo neoliberal con el cual han sido concebidas las leyes. Tanto el Código de Planeamiento Urbano como la edificación fueron actualizados en el año 2000, después de 4 años de recesión económica en la Argentina. Se estaba construyendo muy poco en la Ciudad de Buenos Aires y hubo una gran presión y un gran lobby de las cámaras de la construcción, de las cámaras de los constructores, a los efectos de modificar el Código de Planeamiento, cosa que se hizo en noviembre del año 2000, ampliando la capacidad construible en muchas zonas que ya eran de alta densidad e incorporando como zonas de alta densidad, o sea que se pueden edificar construcciones de hasta 10 pisos, en zonas que históricamente eran interiores de barrios en los cuales solamente estaba permitido construir un máximo de 3 o 4 pisos. Este abandono del Estado de las funciones de control se ha visto incrementado por una mirada hacia lo público público y hacia lo privado, muy particular de la actual administración macrista, que parecía que tiene una especie de preferencia o de buena voluntad especial hacia la industria de la construcción. Todo el proceso de construcción ya está asociado con la lógica financiera. Desde el fondo que compra el foso o el lugar a demoler, hasta lo que compra el foso, hasta el fondo de inversión para la construcción, hasta el gerenciamiento de la venta. Y todo esto debe hacerse con tiempos cada vez menores, cuestión de que la plata rote y permita no ser inmovilizada. Y en cada uno de estos eslabones, esta lógica de mantener la plata girando y que no se inmovilice, hace que la lógica del capital choque contra la lógica del control. ¿Por qué? Porque entonces se hace la demolición en clandestino para hacerla rápido y que el Estado no intervenga, se hace el foso completo para que el Estado no intervenga y se especula con que el Estado aparezca solo cuando se construyó la losa. Y lo que se construye arriba de la primera losa también tiende a hacerse muy rápido y de manera, diría yo, precaria, sobre la base de poder poner estas unidades a la venta. Estar utilizando métodos antiguos, arcaicos, para construir obras muy difíciles. Porque hacer dos subsuelos al lado de un edificio de 12 pisos, construido hace 80 años, no es fácil. Lamentablemente, los edificios de Buenos Aires, entre medianeras, muchas veces están sostenidos unos por otros. Hay un problema estructural de corrupción y hay un problema estructural en materia económica y financiera. El estructural de corrupción tiene que ver con que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se ha fugado de su responsabilidad, tanto en materia de verificación de normas como la verificación de desempeño. Este Estado que se fuga y que abandona responsabilidades indelegables ha invertido la carga de la responsabilidad y hace que la lógica del sistema de detección de problemas, en lugar de ser un Estado inteligente que va revisando la situación del territorio, es un Estado que espera denuncia de particulares. ¿Qué respuestas han tenido hasta el momento por parte del gobierno de la ciudad? Ninguna. Y bueno, las respuestas son nulas, las soluciones son nulas hasta el momento. Todavía estamos esperando, estamos muchos en la calle o en la casa de amigos, en hoteles, sin nuestras cosas, sin nuestro hogar. Hoy tenemos que lamentar lo que sucedió, pero tenemos que estar contentos de un único desaparecido. Único desaparecido. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue al medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego, de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este el único sitio para vivir. Y en las elecciones siempre vamos a votar. Necios y con miedo, encabezado excepcionalmente por Ariel Sunderland, Buenos Aires en llamas. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. El ataque 77. Claro. De decirlo. Bueno, acá estamos a minutos nomás, a instantes de las 9 de la mañana, con un montón de llamados a pesar nuestro. La gente se comunica. Claro que se comunican al 4535-5900. ¿Sí? O 4535-5999. ¿Qué le pasa? Escuchame. Espera, acá tenemos un aparato. ¿Qué pasa con el aparato? La gente no una reacciona. Computadora, querés bueno, decir. Sí, tenemos la, no, no, un no. Además, tenemos un aparato que es el operador técnico y una computadora que. Querido. No, tenemos un bicharraco que sirve para grabar mensajes. ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál? El que sirve para grabar mensajes, el bicharraco, ¿sí? Es el 4535-5999. Ahí llamas y dejas tu mensaje. Tiene que ser cortito porque si no, el bicharraco te la corta. Es tan bicho. Te lo corta. Te lo corta. Te lo corta, sí. Y si es no, autónomo el y bicho. Si no está Sunderland y Sunderland y Rammer Sam, nuestros productores que están atendiendo, ¿qué otro teléfono? El 4535-5900. Mira con esa voz. Y si no tenemos. Sí. Facebook. Ay. Facebook. Oh, decime algo en lenguaje. En Facebook. Me gusta. A mí me gusta. Me gusta cuando me habla así. Me gusta cuando agarra el micrófono así. ¿Qué pasó? ¿Se casó? Y yo lo tengo medio blando. Le diste un toque. Sí, porque... Claro, le di un toque. Le mandé un inbox. Oh. Ay. ¿Cómo se da un toque? Hay un lugar en Facebook que dice dar un toque. Y si vos querés tocar a una persona, vas y haces un clic. Ahí. Y te aparece una cosa que dice, por ejemplo, Natalia Palmeiro te ha dado un toque. ¿Devolver el toque? Te dice. Sí. Te pregunta. ¿Quiere devolver el toque? Sí. No hay más toque, dice Rama. ¿Ya no hay más toque? No me enteré nunca. ¿Cómo que no? Qué vieja chota que no. No me digas. Pero claro, viejo. Pero era lo más lindo de Facebook. Ella quería tocarse en Facebook. Dar toques a la gente. Hablando de Facebook, en este momento... Le inventaba los toques igual. Sí. ¡A comerla! En este momento no eran reales los. Perdóname, Mauro, estamos en una conversación. Es importante. ¿Qué no quiere saber esto? Es como una peluquería. ¿Es real o no es real? Una peluquería. Son dos chongas, una de Villa Adelina. Creo que somos mayoría. Domínico. Porque somos yo he preguntado, mayoría. ¿Vos me diste un toque? No, me dice. El Facebook me dijo que vos me lo habías dado. Entonces yo te lo devolví. Sí. Me han respondido. Oh. ¿Y ustedes se toquetearon también en Facebook? Yo no te di un toque a vos. ¿Vos me diste un toque a mí? No. ¿A vos te pareció como que sí? No. Pero bueno, tenía la ilusión de que no lo haya visto. El Frade acá y hacemos el cuarteto, etcétera. Bueno, no, lo que voy a hacer ahora, que esto seguramente va a ser muy emocionante, en el momento que lo haga, preparame una ovación. Estoy con mi página de... ¿cómo se llama esto? De Twitter. De Twitter. Tengo el Twitter abierto. Esperá, cacho. Esperá. En este momento, porque me están... ¿A quién seguir? ¿Viste que te recomiendan en Twitter? ¿A quién seguir? En este momento voy a seguir a Hermes Binner. Sí. ¡Tac! ¡Ay, qué emoción! Ahí es necesario un toque, ¿ves? Sí, un toque. A ver qué dice Hermes. Déjame ver qué dice Hermes Binner en el Twitter. ¿Puedo opinar, cachito? Pero por supuesto que sí. Hermes Binner, candidato a presidente del Frente... A ver, sí, candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista. Santa Fe, Argentina. A ver qué dijo Hermes Binner. ¿Cuáles fueron sus últimos tweets? Prepárense porque esto puede ser emocionante, 100%. Proponemos un consejo económico, social y político para la convivencia democrática y reemplazar el blanco y negro por el celeste y blanco. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Él? ¿Cuándo lo dijo esto? 7 de noviembre. Bastante poco activo el Twitter. ¿Ese fue el último? El día del canillita, sí, el lunes. El lunes. Pero a ver qué otra cosa dice. Queremos ayudar a construir un régimen más democrático que dé respuesta a los derechos de todos los habitantes. ¿Qué otro espacio que no sea el Consejo Económico y Social posibilitaría el acuerdo para llevar a la legislatura? Bueno, bien, la labura, tiene gente que la labura. En el tono de Hermes Binner, nunca un vamos la cadena. No, Hermes Binner es un tipo ceremonioso que, bien, lo trabajan bastante. muy bien el Twitter como herramienta de difusión de mensaje político. Realmente se ha transformado, no lo digo solo por Armas Wiener, sino por todos aquellos dirigentes que han entendido la repentización que permite esta herramienta, la capacidad de reacción en términos de segundos ante situaciones que pueden suscitarse, como ocurre habitualmente en la realidad política y social argentina, ¿no? Aparece el derrumbe y vos ves inmediatamente casi un foro de debate en el Twitter, ¿eh? Sí. En el que participan periodistas, políticos, dirigentes sociales. Sabés que hay mucha gente, bueno, los productores y conductores de programas de radio, nos manejamos mucho con el tema de Twitter, para ver el tránsito, para ver el tiempo, para ver un montón de cosas. Es como que está mucho mejor informado a veces en Twitter que en algún portal de internet. Es una buena fuente, me parece, para está los actualizado periodistas. constantemente. Pablo Micheli también, fíjate, sobre un poco el tema del presupuesto que también decías recién, sí. Justamente dice, bueno, el presupuesto lo enviaron al Parlamento previendo una inflación del 10%, esperemos que los diputados no se coman este verso y lo modifiquen. Mira qué bien, ¿eh? Todo un tema, vamos a discutir en un ratito, hablar a propósito de la cuestión presupuestaria con un economista de nuestro espacio que siempre tiene la amabilidad de atendernos, esperemos que esta vez no sea la excepción, y analizar qué pasa con el proyecto presupuestario que se está debatiendo en el Congreso. La verdad, una gran herramienta, el Twitter, que la utilizan todos los programas inteligentes, a excepción de este que tiene uno y nunca lo utiliza, pero bueno, nosotros... Pero ustedes, lo tenemos. Lo eso tenemos. Eso, claro. SLH Radio. Sí. Arroba SLH Radio. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Para el carajo, eso es una herencia de una gestión anterior. Hemos recibido una pesada herencia, dirías vos, también de Twitter. Sí, también de Twitter. Pero bueno, nos hacemos cargo igual y ahí estamos tratando de que alguien nos envíe un mensaje por Twitter en la cibercosmogonía. ¿Cómo se llama? Ciberespacio. En el ciberespacio. Estamos ahí flotando. La internáutica. Yo tengo un montón. Ya estoy inventando palabras. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes? Vamos. Beatriz de Recoleta, es inmoral hacer inspecciones en la ciudad. Lo que es peligroso no hay que hacerlo, dice Beatriz. Me quedé pensando, es inmoral hacer inspecciones en la ciudad. No, yo creo que... Creo que es irónico. Ah, puede venir por ahí, viene con efecto. Uh-huh. No entremos en eso. A ver, inspecciones, lo que se dice en inspecciones, la ciudad de Buenos Aires acredita una historia bastante negra. Ustedes recordarán, incluso están condenados varios integrantes del cuerpo de inspectores, los responsables del área, durante la gestión de Ibarra, el caso Cromañón. ¿No? Nosotros tenemos en la historia contemporánea de la ciudad de Buenos Aires las 190 y pico de muertes de Cromañón provocadas por un incendio, 494, me apunta Cori, provocadas por el incendio de la discoteca que permitía, entre otras cosas, el ingreso de mucho más público del que estaba autorizado a hacer. Producto de, siempre, coimas, connivencia entre la policía, el efectivo del área de inspección de la municipalidad o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el empresario, o el tipo del bolichero, el tipo que trae al grupo a tocar al boliche. Bueno, desgraciadamente esto pasó en la Ciudad de Buenos Aires y es muy costoso para todos nosotros olvidarnos de esa historia negra. Ahora, después se modificaron estas cuestiones. Sigue habiendo problemas. De hecho, hoy en el informe, muy buen informe de nuestra producción a propósito del tema del derrumbe, escuchábamos la voz de Gustavo Desplats, que es integrante de una organización social que se llama Protocomuna Caballito, que hace muchos años viene denunciando esta situación. Ayer hablaba con él y recordaba a él que en el año 2006, nosotros, para otro programa en este caso que yo trabajaba, le hicimos una serie de notas denunciando los efectos indeseados del boom inmobiliario. Lo que estaba provocando ya en aquel entonces, gobierno de Tellerman, 2006, la gran proliferación de construcciones desmedidas y sin planificación. Porque de eso se trata. Acá no es un problema que se construya. Al contrario, la construcción es un indicador de crecimiento. El problema es dónde se construye y cómo se construye. Eso es lo que el Estado no regula. Eso es lo que queda en manos del mercado inmobiliario, que por cierto, el mercado inmobiliario va a construir en donde pueda obtener más ganancias. Porque, digo, esas son las leyes del mercado. No va a ser unidades habitacionales funcionales para familias tipo de bajos recursos en Lugano. Va a ser una torre en Palermo. Ahí donde puede hacer una diferencia. Y de eso se trata cuando hablamos de una falta de planificación desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires hacia lo que debería significar una buena política de vivienda de cara hacia el futuro. Jorge de Barracas, desde el 2008 a la fecha hubo 23 derrumbes en la capital. Sí, en realidad, Jorge, yo tengo entendido que fueron 13. Igualmente no vamos a hacer polémica. Sean 13, sí. Sean 23, la cifra es muy alta. Exacto. Y realmente es lo que uno supone debiera apuntar el gobierno, apuntar y apuntalar el gobierno de la ciudad y para evitarlo. Dice que en estos 23 derrumbes dejó 9 muertos. Es un dato que no tengo, pero estaría bueno si querés, Jorge, precisarlo. ¿Eh? Sí. Si querés llamar nuevamente y nos das el dato correcto para hacer un desglose. Yo tengo bien presentes los 3 muertos de Villa Urquiza. Creo que hay otro más que me acuerdo, pero uno no tiene la memoria, desgraciadamente, tan presta para recordar estas tragedias que indudablemente nos inundan en la ciudad de Buenos Aires. Carlos de Lanús, de seguir así en Lanús nos vamos a quedar sin sol, de tantas torres que están levantando. Claro, ves, ahí es un poco... Impresionante. De... lo puede contar Víctor, por ejemplo, de Genaro, su tradicional casa, la casa donde se crió Víctor, la casa de los viejos, ahí en Lanús. Sí, siempre dice, yo sigo viviendo en el mismo lugar donde me crié, y es cierto. Lo que ocurre es que en ese lugar se construyó una torre. Se construyó un edificio donde estaba la casita de Víctor, que bueno, los que lo conocemos hace años conocemos cómo era esa casa, conocimos cómo era esa casa, una típica casa del Conurba, con un fondito, con la parrillita y qué sé yo. Hoy en ese terreno grande, como eran los terrenos de antes, cuando se construía antes. De 70 de fondo. Sí, un poco menos, me imagino este, pero de los 866, mínimo de 45 o 50, allí se construyó una torre. Las dos últimas casas que yo viví en los últimos 4 años son emprendimientos de edificios. Una increíble, que tenía de todo, ya va por su tercer piso, la estructura armada nada más, en pleno centro de La Plata. Y la otra ya es un edificio hace tiempo. Y aparte con la velocidad que nos construyen, total, ¿no? Impresionante. Bueno, velocidad y calidad de materiales de dudosa catadura. Recién todos iguales. Claro, lo hablábamos, además de la cuestión arquitectónica, que es espantosa, ¿no? Porque eso... Modificás barrios, modificás ciudades. Es increíble, también. Pero no hay ningún respeto por el patrimonio arquitectónico. Se derrumban edificios que en otro lugar serían patrimonio cultural y arquitectónico, porque son históricos, porque tienen más de 100 años. En vez de embellecerlos y tratar de acondicionarlos para que continúen, se derrumban para construir edificios espantosos que nada embellecen a la ciudad, que además no acompañan la línea armónica urbanística de algo que hace rato que ya no está controlado. Me decían el otro día, el último barrio que se... A ver, la ciudad de Buenos Aires nunca se planificó. O sea, creció en función de las necesidades demográficas y urbanísticas e inmobiliarias, tanto del mercado como de la población. Ahora, el único barrio en la historia de la ciudad de Buenos Aires que se planificó y que se diseñó como tal, ¿saben cuál fue? El último, Puerto Madero. Puerto Madero está planificado. Vos sabés qué se va a construir en cada lugar. No hay posibilidad de que se salga de esa planificación. De hecho, el área de torres, las torres están en áreas determinadas, no en cualquier lugar. El área de los docks, en las calles, todo eso está planificado. Es el único barrio de la ciudad que goza de ese beneficio, de haber sido planificado con anterioridad. Cuando vos trabajás sobre la idea de que el urbanismo está relacionado con la calidad de vida, no es solo que tienen más guita los de Puerto Madero, es que además gozan del beneficio de vivir en una zona que fue planificada urbanísticamente. Fue pensada con áreas verdes, con espacios de recreación, con áreas comunes. Ahora, ¿por qué no se puede pensar una ciudad no solo para los que tienen guita, sino para todos? De hecho, ahora estamos discutiendo y se está discutiendo en la legislatura qué se va a hacer con el área en donde estaba la vieja ciudad deportiva de Boca, en donde hoy está instalada la Villa Rodrigo Bueno, y ahí también van a hacer otro barrio, otro country en altura, también, pero a costosísimo precio para acceder a una vivienda. Esto no es vivienda social. Tenemos un mensaje en Facebook, nos escribió Juan Carlos Giuliani. Compañeros, buen día. Les pido lean nota de la comisión interna de Canal 7 denunciando a un funcionario de la gerencia de noticias. Figura en nuestro sitio www.agenciaacta.org. Vamos. Desde ya, gracias. Pipón. Vamos, Pipón, leámosla. Sí, es una nota que en realidad repudia al subgerente Ignacio Saavedra y lo hace responsable también políticamente a la gerencia de noticias, una nota firmada por los trabajadores de prensa de Canal 7, que fue publicada por la Agencia Nacional de Comunicación de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Y bueno, destacan algunos motivos, como la provocación de una nota del mes de noviembre que no respetaba algunos de los acuerdos que ya tenían hecho desde el colectivo, otros que, bueno, ponen en duda la implementación de la ley de medios en este momento hacia adentro de lo que tiene que ver con Canal 7 en cuanto al porcentaje de publicidad de las empresas y grupos de comunicación privados. Y bueno, dice que intenta también poner en duda la ética y honestidad de los trabajadores al sostener que no es posible tener un doble estándar con respecto a la ley. Los periodistas de este noticiero siempre hemos combatido la corrupción y luchado por una televisión pública pluralista y democrática, y siempre hemos respetado los mecanismos administrativos dispuestos por la empresa. Bueno, entre otras cosas, es una nota firmada por la Comisión Interna de la UDBA de Canal 7. Uh-huh. A veces tengo algunos cruces, algunos debates con compañeros que están allí trabajando desde la gerencia de noticias, a propósito de lo que significa el respeto por el trabajador de Canal 7. Yo trabajé 4 años ahí, en ese canal. Les aseguro que conmigo los gremios no fueron muy contemplativos. Tuvimos como unidad de trabajo, con el programa Huella Digital, muchísimos problemas, sobre todo por una disputa que había entre la Unión de Trabajadores de Prensa y el Sindicato Argentino de Televisión, en relación justo a nuestro programa. Se disputaban quién tenía la potestad de acomodar gente para trabajar ahí adentro. Una cosa increíble, pero desgraciadamente fue así y eso nos desgastó mucho como unidad de laburo y bueno, en buena parte nos costó bastante superarlo. Ahora, más allá de esto, los trabajadores de Canal 7 han resistido muchos embates contra la televisión pública durante el periodo en el cual había una decidida acción del Estado por privatizar el canal. En la década del 90 ellos fueron la resistencia a esa privatización. Durante la gestión de Fernando de la Rúa se frenaron varios intentos por diezmar la gerencia de noticias. Y eso es y forma parte de la historia de lucha de los trabajadores de Canal 7. Y es importante que se la respete. Como también es importante que se respete las decisiones soberanas de lo que, a mi criterio, siguen siendo los ámbitos de discusión y de decisión de los laburantes por excelencia, que son las asambleas. Si una asamblea decide llevar adelante una medida de fuerza, y te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la asamblea lo decide. Y eso es lo que uno contempla como trabajador de una unidad funcional laboral como es la gerencia de noticias de Canal 7. Mal que le pese a algunos funcionarios que están allí y que dicen formar parte de un gobierno popular que no cree en estas cosas, que pareciera ser que rechaza o en tal caso se pone en la vereda de enfrente de lo que significa la democracia sindical. Tipo que se juntan, discuten, debaten y votan y aprueban una medida de fuerza, un accionar concreto. Esto está pasando en Canal 7 hoy y bueno, nos solidarizamos con los trabajadores. 15 de las 9, ¿qué teléfono tenemos? 4535-5900, nuestra línea de oyentes. Y si querés dejar tu mensaje guardado en el, ¿cómo me dijiste? ¿Bicharraco? Facebook. Ah, no. ¿Bicharraco? El bicharraco. En el bicharraco, 4535-5999. Como el viento norte galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño. cosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Un temazo, un chacarerón. Circo criollo de Rally Barrio Nuevo que viene a Buenos Aires. No voy a anticipar nada, no voy a anticipar nada porque no los quiero ilusionar. Pero Rally Barrio Nuevo en Buenos Aires, ¿qué te, ¿no te gusta Rally Barrio Nuevo? Le encanta. ¿Y si viene acá, qué pasa? No diga nada. Ah. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Bueno, Nicolás, yo pertenezco al sindicato Ademis, docente. Hola, sí, mi nombre es Omar Pérez. Estamos, bueno, con el gobierno, con el sindicato de UDA, de Unión Docentes Argentino. Adrián, y soy de Organización Sindical de Adultos 2000. Bueno, yo soy Lucas, de la Juventud Rebelde 20 de diciembre, del terciario normal 7, futuro docente. Bueno, estamos acá para que se retire el proyecto de ley que presentó en la legislatura el macrismo, que vota por tierra el estatuto docente, que es la ley con los derechos y deberes de los trabajadores de la docencia. E intenta eliminar las juntas de clasificación docente y quitar la participación de los trabajadores de la educación en la clasificación de legajos. Uno de los estatutos más democráticos que existe en la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años. Afecta directamente nuestro título. El gobierno quiere evaluar la educación cuando el gobierno es el principal que deja desabastecida a las escuelas, los edificios, etcétera, que la mayor parte del presupuesto educativo de porteño lo destina a escuelas privadas en lugar de escuelas públicas. Entonces, que si vamos a evaluar, evaluemos desde arriba, del ministro Bullrich, que es el que peor le hace a la educación pública. Hoy comienza con esto el gobierno de Macri y después no sabemos con qué va a terminar. 20 pasan de las 9. Laura García Tuñón, que es legisladora porteña, en este caso representa a Buenos Aires para Todos, y ha participado de los debates parlamentarios que se dieron en el ámbito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre esta cuestión. Hola, Laura, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. A ver, explícanos, sí, qué son, de manera sintética, estas juntas de clasificación docente que se han transformado prácticamente en el centro de la disputa entre el gobierno de la ciudad y los gremios de la educación. Sí, las juntas de clasificación son los lugares donde los maestros mandamos nuestros legajos. Nosotros nos inscribimos todos los años, o todos los maestros nuevos se inscriben, y ponen ahí el título, los cursos, la antigüedad. Estos miembros de junta, que son electos, son 9, 6 son electos por los maestros cada 2 años, democráticamente, por todos los maestros de la ciudad. Esos miembros de junta son los que manejan nuestros legajos, asignan el puntaje, que el puntaje lo da una tabulación preexistente, y ellos asignan el puntaje y hacen el orden de mérito para poder acceder los nuevos a una suplencia, los que ya son suplentes a la titularidad del cargo y al ascenso para ser secretario, vice, supervisor y todo lo que es la carrera docente. Uh-huh. La queja es, esto como surgió en el año 85, luego después de la dictadura, nosotros los maestros no teníamos estatuto, que es el que nos rige las condiciones de trabajo. En el año 85, durante todo un año se discutió en las escuelas, en cada una de las escuelas, las propuestas para armar este estatuto del docente. Y entre ellos está la Junta de Clasificación. ¿Y por qué Macri se los quiere cargar, Laura? Hay dos cosas. Una principal, que es el disciplinamiento. Los maestros fueron los que no solo, pero son los que más protestas han hecho ante distintas acciones autoritarias. También se ha encargado Macri de hacer muchas acciones autoritarias. Por ejemplo, cuando fueron la toma de las escuelas de los alumnos por las condiciones edilicias, que estaba todo tan roto y demás, desde el Ministerio de Educación pidieron que los directivos presentaran las listas de los chicos que estaban tomando las escuelas a la supervisión y a la policía, inclusive tenían que ir a la comisaría. Los directivos se negaron. Después pusieron cámaras dentro de las escuelas. Tampoco también se negaron, se hizo todo, se sacaron fotos a las cámaras para ver que se estaba, como íbamos a hacer el gran hermano dentro de las escuelas. Después, cuando renuncia Nadarovsky, quieren poner a Belpose, y ahí todo se hizo todo un movimiento de los docentes, de la comunidad, y a Belpose tuvo que renunciar. Entonces, es una molestia, ¿no? Que los maestros sean los que estén cada tanto frenando los autoritarismos de Macri, ¿no? Y por el otro lado, es una manera de designar como ellos quieren. Uh-huh. Y también hay otra cosa, hay un desconocimiento total del sistema. No saben de la gente que está en el ministerio. La verdad que desconocen el sistema, porque hasta inclusive el proyecto este que han presentado y que están en la legislatura, si se pusiera en práctica no se podría hacer jamás un concurso. Y además eso da pie a que esta designación a dedo que dicen tanto los maestros, en realidad lo que hacen es que el Ejecutivo, es como en la época vieja donde uno decía, si sos amigo del comisario tenés un cargo de maestro, un cargo de juez, es esto, es el mismo Ejecutivo que maneja todos estos legajos y que va a disponer quién asciende, quién no asciende, porque va a estar en sus manos. Y Laura, vos sabés que yo también esta semana te escuchaba justamente hablar sobre este tema, pero sobre todo hacías hincapié en destacar o mostrar un poco cuál era el sistema o la situación actual en la que estaban los docentes en lo que tiene que ver no solamente las cuestiones laborales, sino el incentivo que puedan tener muchas personas a ejercer la docencia o estudiar para ser maestros, digamos. Vos de alguna manera planteabas que hay una crisis que arranca con el menemismo, pero que continúa hasta la actualidad y que en buena medida todas estas cosas que también están haciendo Macri continúan esa política de empezar a generar que, bueno, que no sea tan atractivo ya ser maestro, que no tengas ganas de ejercer la profesión y de ir de la mano de eso desgastando aún más la educación pública. Así es, desde el menemismo se comenzó a destruir la escuela pública. La ciudad de Buenos Aires era muy buena la escuela, la educación pública. O sea, si nos remontamos antes, cuando yo era chica, el que iba a la escuela privada el que no quería estudiar o el que era medio vago, se portaba mal, a veces lo mandaban a la privada. Claro. Y se fue destruyendo primero con la ley federal, con el tipo de capacitación y formación de los profesorados, y hoy no hay maestros. Día a día, en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, faltan alrededor de 50 maestros, pero no es porque faltan, porque son faltadores los maestros. Hay maestros que se enferman, maestros que se jubilan, maestros que si tienen que estudiar tienen que tomar licencia para rendir sus exámenes. Y no hay cómo cubrirlos. Y no hay cómo cubrirlos porque no hay estudiantes que se inscriban en los profesorados. Hay, pero son pocos que no llegan a cubrir las necesidades de las escuelas. Esto es porque, por un lado, los salarios no son tan buenos, a pesar de que Macri dice que es el que más ha aumentado. Seguimos estando en el ranking número 14, 15 de las provincias. Si uno hace el listado de todas las provincias, nosotros estamos en el 14. Y además las condiciones no han mejorado. Yo no digo que sean mejores en Florencio Varela, pero o en Santa en Santiago del Estero, otra provincia, que de hecho tardaron muchísimo tiempo en comenzar las clases este año en muchas provincias porque no había acuerdo, claro, entre los docentes y los gobiernos sobre básicamente el salario, por ejemplo. Pero esto es algo que está pasando en todo el país, pero acá se está viendo en estos últimos años. La mayoría de los maestros tienen dos cargos. En otras provincias esto no se da. Tienen un solo turno. van a la mañana o van a la tarde. Acá la mayoría tiene los dos. Y cuando se habla de jornada completa, que hay muchas escuelas y que es muy bueno el sistema de jornada completa, ahí es donde más faltan los maestros. Hay, por ejemplo, hay que cuidar el comedor, que, o sea, el maestro entra a las 8 de la mañana, se va a las 4:30, y en el medio hay que cuidar el comedor, que no son las tareas propias que tiene que hacer el docente. Entonces se reclaman más cargos, otro tipo de cargos, que haya maestro de celador de comedor, pero también te dice, ah, pero si no hay maestro, pues ¿cómo vamos a nombrar maestro celador de comedor? Sí, ¿cómo, Laura, y cómo sigue la discusión en la legislatura de del proyecto de Macri? ¿Cómo sigue? Ahora está listo para ir al recinto. Hay tres proyectos, digamos, el de Macri, que tuvo 8 votos en la comisión, el de archivar esto, que se deje sin efecto, que tuvo 7, y un proyecto que presentó la coalición cívica, que tuvo 3 votos en la comisión. A partir del día 24 pueden ponerlo a votación por los tiempos legislativos. Y ahora se abrió el día viernes, el jueves, perdón, una primera reunión con los sindicatos, que es algo que le reclamaban, no solo los sindicatos, sino que muchos de los legisladores le decían, júntense con los sindicatos, júntense con los maestros. Esta ley, que fue hecha de esta manera tan democrática, no puede ser destruida o modificada de tal manera su esencia arriba de un escritorio. Es más, eso mismo se lo decimos a los diputados que presentaron otras leyes, hay varios que tienen, bueno, se trató el de la coalición, que yo no puedo, si esto se discutió entre tantas escuelas, de hecho el 3 de noviembre votaron para la elección de Junta de Clasificación 31.000 docentes de la capital, una elección histórica que votó más del 75% cuanto generalmente se votaba el 50%, o menos del 50%, esta vez se votó el 75%, y yo decía, bueno, no puedo en mi escritorio escribir un buen proyecto por más buena gente que tenga. Yo puedo ser muy inteligente, tener asesores espectaculares, pero eso no se puede construir de esta manera, hay que construir con la gente. Bueno, yo en general con la mayoría de las leyes que presento tengo esa, yo no puedo inventar las cosas, claro, en mi despacho. Esto tiene que ser fruto de la construcción de las distintas, si es de vivienda, de las organizaciones de vivienda, y si es de educación, de los maestros y de sus sindicatos. Así como los maestros y sus sindicatos también frenaron que se cerraran 82 grados, que es otra de las cosas que quiso hacer este gobierno. Bueno, los maestros también tienen para decir qué cosas hay que modificar para mejorar la forma de clasificar. Eso es lo que le reclamamos a Bullrich. Él está, bueno, abrió esta instancia de diálogo, se vuelven a reunir el día lunes. Yo sé que los sindicatos van a reclamar que esto se extienda hasta marzo, que haya jornadas en las escuelas en diciembre y en febrero, que es cuando no están los chicos, para que los maestros tengan esta oportunidad de discutir y presentar una propuesta en marzo y que eso sea llevado a la legislatura. Pero antes de todo eso, yo también le estoy reclamando, y muchos maestros también han juntado más de 1.000 firmas en 2 días, en 3 días, que hay que discutirlo esto en paritaria, ¿no? La verdad que esto de seguir discutiendo las condiciones laborales de un sector, que en este caso son los docentes, en la legislatura, donde tenemos que estar contando cuántos diputados a favor tenemos, cuántos diputados en contra, esto tiene que ser discutido en paritaria, en la relación de la fuerza de los trabajadores con el patrón, que en este caso es el gobierno de la ciudad. Laura, yo tengo un proyecto de paritaria y espero que pronto lo podamos discutir para que dejemos de contar legisladores a favor, legisladores en contra. Muchas gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Le mandamos un beso muy grande. Laura García Tuñón, legisladora porteña por Buenos Aires para Todos, refiriéndose a este polémico proyecto con el que el macrismo pretende impulsar la eliminación de las juntas de clasificación docente. Un tema que preocupa a los docentes, pero también preocupa a toda la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, ha llevado a que en los últimos 30 días haya 4 jornadas de paro, en donde, lógicamente, no hubo clase. Donde hay paro también es el próximo lunes. El próximo lunes, exactamente, en la provincia de Buenos Aires. Y también lo que tienen previsto desde la ciudad de Buenos Aires es que si esto se va a tratar el jueves 24, habría paro el 23 y el 24, porque era lo que tenían previsto para esta semana. Se trasladaría la próxima semana, entonces, en lo que tiene que ver con los docentes. En la provincia de Buenos Aires, el lunes. 4535-5900, una de las líneas de oyentes. La otra, el contestador automático, 4535-5999. Respirar profundo. profundo, insistirle al mundo que estamos acá. No vamos a parar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que el egoísmo se pierda en una esperanza nueva. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Perderse en el horizonte y volver cuantas veces quieras. Mala leche, arbolito. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Las noticias de aquí, de acá, de allá, de todos lados y que nadie te cuenta, en Sobre la Hora las repasamos. Censura en Radio Provincia. Los trabajadores de la página web de la radio fueron obligados por parte de las autoridades de la emisora a retirar del portal la entrevista realizada con la abogada Alicia Romero del Comité contra la Tortura. Los trabajadores hicieron un paro de actividades que hizo que el informativo no salga al aire en ninguna de sus emisiones. Escuchamos a Miguel Croseri, trabajador de la radio. El panorama no va a salir al aire por una medida de protesta del servicio informativo de la radio referida a episodios de censura informativa que han involucrado recientemente al área de noticias de la página web de la radio, pero que son la reiteración y la prolongación de hechos similares vividos en otros momentos y en otras circunstancias y que han llevado al turno mañana del servicio informativo de la radio a disponer esta medida de protesta. Con todo respeto por nuestros oyentes, comunicamos que el panorama del mediodía no va a salir al aire, como tampoco están saliendo al aire los informativos que cada media hora transmite esta emisora. APM denuncia un plan de despidos masivos. La Asociación Agentes de Propaganda Médica vinculó esta denuncia a la venta del laboratorio Sandoz, perteneciente a la multinacional suiza dueña del grupo Novartis. Ricardo Pedro, secretario general del gremio y adjunto de la CTA, explicó que las cesantías no son parte de ninguna crisis, sino una variante para maximizar ganancias. Ellos quieren concentrar en pocos productos que son de alta rentabilidad, si cada vez hay más, los laboratorios se concentran. Como acá no hay ningún tipo de control en el tema de salida de los precios de medicamentos, a lo mejor después hay algún tipo de control en el precio de medicamentos, pero no hay ningún tipo de control en el precio de salida. Los medicamentos salen, como dicen ellos, a lo que el mercado dé, tener en cuenta si desfinancian el sistema público, el sistema de obra social, o el sistema general, el sistema de seguridad de salud. Entonces quieren concentrar. Para que haya pocos productos y concentrar la rentabilidad en esos productos necesitan mucho menos personal, mucho menos trabajadores. Nuevo sindicato de trabajadores de inmobiliarias. El pasado martes se conformó el sindicato de empleados inmobiliarios SEI, incorporándose a la CTA. Escuchamos a Marcelo Guío, flamante secretario general del nuevo gremio. Adherimos a la CTA porque la CTA realmente en su seno nos acogió, nos abrió las puertas y nos recibió. Somos un sindicato nuevo dentro del sector de lo que son los trabajadores privados. Sabemos que estamos luchando con todo lo que es sindicato de comercio, es un desprendimiento del sindicato de comercio y solamente con la ayuda de los compañeros de la CTA vamos a poder lograr la independencia sindical. Dentro de sus valores fundacionales está la democracia. Toda la asamblea, todos los que estuvieron acá participan de la elaboración de todos los estatutos, de todas las formaciones, salir del viejo modelo sindical. Por la identidad de género. Las comisiones de la Legislatura General y la Justicia de Diputados dieron dictamen favorable al proyecto de ley de identidad de género que permite modificar el sexo y el nombre de pila del DNI en el Registro Nacional de las Personas sin requisitos específicos. Escuchamos a Esteban Paulón, presidente de LGTB. Esta demanda de la ley de identidad de género, incluso superando lo que nosotros pensábamos que iba a ser, porque sabíamos que es un tema que afecta a una minoría, incluso dentro de la minoría de la diversidad, que a veces hay una imagen muy estereotipada y muy estigmatizante de lo que es la transexualidad, el travestismo, muy asociado a situaciones de violencia, de pobreza, de exclusión, que obviamente existen y que son producto de nuestra propia sociedad y de cómo gestionamos y cómo tratamos y cómo no sabemos integrar la diversidad, pero la verdad es que desde el momento en que se empezó a trabajar desde el movimiento la consigna de la ley de identidad de género, se instaló muy muy fuerte, incluso más que en otros países. Reclamo de los trabajadores del registro de la propiedad. Nuevamente, los trabajadores nucleados en ATE hicieron oír sus reclamos. Escuchamos a Leonardo Ferrari, delegado del registro, contando la situación que viven desde hace meses. Y con el tema del registro de los trabajadores del registro, la situación está complicada por una falta de diálogo con los funcionarios. Hace 20 días que venimos sosteniendo una asamblea permanente por dos reclamos puntuales, que es una bonificación por la diferencia de las 30 a las 40 horas que se nos debe, y por un plus de recaudación. Somos un ente recaudador, como lo son varios organismos de la provincia, y venimos reclamando un plus de recaudación. Hace 20 días que venimos sosteniendo asamblea permanente y tratando de abrir el diálogo con los funcionarios, cosa que no se ha logrado hasta este momento. Por lo tanto, y como corolario de todo esto, la semana pasada, el día jueves, los trabajadores sufrieron el descuento de salario entre 700 y 1.300 pesos. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes. Sí, mira, no me extraña que los docentes pierdan conquistas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, porque el sindicato se pera con Yasky y con Maldonado hace años que abandona los derechos de los trabajadores. Lo cambió por la defensa del gobierno nacional. A eso se dedicaron. Así que no se sorprendan de que los gobiernos avancen sobre los derechos de los trabajadores de la educación. Son traidores a las necesidades de los trabajadores. Yasky, Maldonado y compañía. Jorge de Barracas volvió a llamar, dice, con respecto a la info de los derrumbes, que dijo que desde 2008 hasta la fecha hubo 23 y que murieron 9 personas. Dice, lo leí en Noticias Urbanas de ayer o en el diario Z. Bien, bien. La fuente son dos publicaciones que tienen acento en la ciudad de Buenos Aires y que generalmente cubren todo este tipo de informaciones relacionadas con la problemática porteña. Sí, buen día. Hace hora la justicia laboral de casación en segunda instancia se expidió a favor de una cautelar a favor de la reinstalación de la Secretaría General del nuevo Sindicato de la Salud, CTA. La compañera fue despedida. Ay, qué lástima, se nos cortó. Llama de vuelta, 4535-5999, y si no, llama al 5900. Dejaste mensajes muy importantes, estabas hablando de una situación generada en un gremio de salud pública adherido a la CTA, de un despido de una compañera. Nos importa mucho tu mensaje, por favor, llámanos al toque. Iris de Palermo, el asunto de los derrumbes tiene un principio. En Buenos Aires no se construye sobre roca, dice. Buenos Aires está hecha para arriba, pero nadie piensa para abajo. Buen día, estoy escuchando el programa, que me parece interesantísimo. Y como están hablando de los derrumbes, le cuento que en mi casa también se está derrumbando, está apuntalada, mi casa está en plena capital federal y se derrumba a raíz de la construcción de una estación de servicio, de la cual no se hacen cargo. Bueno, espero que escuchen mi mensaje. Mi nombre es Norma Fandiño y... ¡Ay, Norma! Sí, está bien, el teléfono no hace falta difundirlo, pero sí estaría bueno saber el lugar. Dijo en pleno centro de la capital. Claro. No dijo exactamente dónde, porque es curioso esto que relata Norma, que no hay construcciones hoy por hoy de estaciones de servicio en zonas urbanas. Por el contrario, se retiran las estaciones de servicio por el peligro que concita la instalación de tanques soterrados por debajo de, o sea, esos tanques donde se deposita el combustible que luego es utilizado para expender al público. Entonces, da toda la impresión que sería una contradicción que estuvieran construyendo estaciones de servicio en zonas urbanas cuando están cerrando un montón. habría que saber bien en qué barrio, llámenos de vuelta, señora, y nos comunica bien el barrio, así averiguamos. Héctor de Don Bosco, las escaleras de la estación Constitución no andan. Los que sufrimos del corazón podemos tener problemas graves. Las escaleras mecánicas sería, subte. Sí. En Constitución me imagino que las que... Sí, deben... el tren no tiene escalera mecánica, así que es el subte. Bueno, sí. Atenti, Héctor, a cuidarse, sobre todo, si va a venir a ver el Partido Independiente, me imagino. Sí. No, no va a ser cosa, ¿viste? No dijo más nada Independiente, no. Héctor. ¿Por qué, Héctor? Se llamó a silencio. Gordo, quisiera saber quién es el inepto, el gobierno inepto, el de la capital, lo que era la capital, o el gobierno nacional. En la estación Constitución constantemente están las escaleras mecánicas paradas. Y los cardíacos tenemos que subir caminando, cosa que no debemos hacer. Bueno, después se va a poner contento si murió un solo cardíaco este hombre. Chau. Héctor de Don Bosco. Qué grande, Héctor. Bueno, repetimos el mensaje porque era muy importante. Sí, claro, claro. Y porque lo queremos a Héctor y lo queremos cuidar también. Pero, a ver, esta ironía final... Sí. Tiene que ver con la frase absolutamente infortunada del ingeniero Macri. Después vinieron a pedir disculpas. O sea, cuando todavía no había aparecido el cadáver de Isidoro Madueña, sepultado bajo los escombros del edificio de Bartolomé Mitre al 1200, Macri dijo, terrible, ¿eh? Dijo ni más ni menos, bueno, tenemos que celebrar, tenemos que alegrarnos de que solo hay un desaparecido. No hay nada que alegrarse, Macri. No hay nada que alegrarse. Una sola persona... tendría que aprenderlo, capaz que no se lo enseñaron en las clases de... Ahora, qué poco tacto, ¿no? Para salir a decir una cosa así. Es una bestia. El subte en manos de Macri, yo creo que más que escaleras mecánicas que no funcionan en Constitución. Te digo que va a ser una cosa... ¿Viste la vamos a parir. De Gabriela Cerruti, cuando el pibe que cuenta alguna de las cosas de Macri, viste, cuando llegan al correo argentino que no entendían nada las cosas que hicieron, yo imagino algo parecido en el subte. Ay, Dios... Sí, hace ahora la justicia laboral de casación de la segunda instancia se expidió a favor de la cautelar a favor de la reinstalación de la secretaria general del nuevo sindicato de la salud CTA. La compañera fue despedida arbitrariamente hace 11 meses. Quisiera que a través de Meguira amplíen la información. Habló Fernando de Balvanera. Bien, Fernando, gracias. Presto y atento. Vamos a buscar esta información. Hablamos con Horacio Meguira seguramente hoy o el sábado que viene y ampliamos... este tema que a todos, por supuesto, nos interesa relacionado con una compañera que está directamente vinculado a la cuestión de la democracia sindical. Nos escribió en nuestro Facebook Rodrigo Jiménez, dice, qué bueno encontrarse con este espacio cada sábado, con aquellos temas que están ausentes en la agenda de Clarín, pero también de Tiempo Argentino, rompiendo con la lógica binaria, como dice Mauro. Un abrazo, amigos, desde el extremo sur santafesino. Bueno, maestro, un abrazo grande. Soy Estela de Barracas, te escucho de las épocas de Omar López. Bueno, nada más que entre Beara y el gimnasio, el año pasado, 2010, hubo 5 muertos. Madueña, este año, todo eso por derrumbe. 6 muertos en menos de un año. Un beso grande, Estela de Barracas. Buenísimo, Estela. Eso es precisión de los datos. No queremos tampoco decir cosas que no son, repetir discursos o frases o cifras que no tienen asidero. Nos apuntás muy bien y te agradezco el recuerdo de mi paso por Mate Amargo. Un gran programa del que participé estando aquí en esta emisora. Sí, junto a Raúl de la Torre. ¿Cómo te sigue la gente, Mauro? Me sorprendo. Cada sábado. Natalia debe estar escuchando. Sí. ¿Sabes de qué Natalia hablo? Sí. Me dijo que se levanta a las 6 de la mañana para escucharte de lunes a viernes. Mirá vos, Natalia. Dejás corazones rotos por ahí, Mauro, porque son todas mujeres las que te llaman para decirte, ¿qué? Yo te escuchaba, Exacto. ¿Qué es eso de andar algo? Dejando corazones rotos? Y Natalia me podría cocinar algo, una gran gastronómica. Así que espero algún día... Tanto que me escucha que me aparezca con una pasta no, frola. No diga eso. Una me pata flambeada es su fuerte. Uy, no diga esas cosas. ¿No? No. ¿Queda fulero? Adelante mío no. Espere que ya me voy. Mauro, también es inmoral que se hagan inspecciones en Cromañón, porque Cromañón es inmoral. la juventud, la gente, hasta los viejos, tenemos que bailar en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestras sociedades de fomento que desaparecieron, en los clubes que eran morales, iba toda la familia, y si no, en las plazas, en los atrios de las iglesias. Que Mauro, por favor, pensá a fondo. ¿Es inmoral construir en la ciudad de Buenos Aires? Está la Patagonia despoblada, funden pueblos, caramba. Basta de edificios torres. En la antigüedad, los sabios arquitectos, y aquí también algunos, pero no tienen prensa, dicen que los edificios deben ser más anchos que altos. No más alto que un árbol, Se corta. Ay, cortó. Qué lástima que se cortó. Bueno, tiene que ser más ancho que alto, como yo. Más ancho que alto. Más ancho que alto. Sí, sí, sí. Sos una propiedad horizontal. Qué hija de puta que está. Bueno, no importa. Los queremos mucho. Gracias a todos por llamarnos. ¿A qué teléfonos? Al 4535-5900 o 4535-5999 para dejar tu mensaje grabado en el contestador. Uno más, dale. Habla Augusto de Montechingolo. Realmente el ingeniero Macri es un bestia absoluto, ¿no? Porque dice la frase esa pensando únicamente en el costo político que él debería pagar. Entonces dice, no, un solo desaparecido, poco costo político. Ni piensa en los vecinos, en la desgracia que pasó, ni piensa en cómo solucionar los problemas de la ciudad. Él solo piensa en su futura campaña a presidente. Dios nos libre y guarde, este personaje que no puede con la ciudad de Buenos Aires. Imaginémoslo a Macri encargándose de la república. Entonces sí sería una república definitivamente perdida. Escasos, penosos retazos, a todos nos falta un pedazo. Dientes apretados, siempre enojados, esclavos de los resultados. ¿Será la avaricia una bruta codicia o miedo a que falte? Que dimos poder, cuanto más hay que tener. Te miro a los ojos y están siempre rojos. Veneno hay en tu corazón. Creció la coraza y sé que te pasa. Te aterra tanta agresión. Será un mal viaje lleno de peajes lo que nos impide llegar a un sueño gastado, desenamorado, que está por vivir su final. Nos quedará niñez capaz de perfumar el futuro que vendrá. Rebelión, rebelión. Restos de alguna luz para bajarnos de esta cruz. Rebelión, rebelión, rebelión. Cordera haciendo desde la Verde Suite Rebelión. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Nombre del pueblito, Gustavo. Pueblito es un barrio muy lindo. De Avellaneda, por supuesto. En donde uno puede encontrarse con particularidades tales como a menos de 150 metros de una de las avenidas más concurridas de nuestra ciudad, como es Pavón o Hipólito Yrigoyen, una paz de esa de barrio alejado de todo, ¿viste? De pajaritos. Sí, una hermosura. Es un barrio lindo cerca de las vías del Roca, entre la vía del Roca y Pavón. Chiquitito, lindo, cálido, confortable. Una hermosura de lugar, ¿eh? Ahí es el pelado de esa Avellaneda con olor a mierda, como describe en sus canciones de su último trabajo. Así que abrazo grande donde quiera que esté, amigo. Bueno, quería comentar algo sobre la impresión que me dio esta semana ver la figura de Roberto Dromi hacer referencia a la importancia que tiene la reestatización de YPF. Roberto Dromi fue el arquitecto de la privatización de las empresas públicas durante la década del 90. Fue el responsable ideológico, el político fue Carlos Menem, del increíble, exagerado y desmesurado desguace del Estado argentino. Fue el tipo que, hasta en los actos fallidos, fue capaz de describir la brutalidad con la que el menemismo pretendía encarar la reforma del Estado, la mal llamada reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado, dijo en aquel recordadísimo discurso en el que anunciaba la política de privatizaciones del menemismo. Dromi fue esa persona. Ese tipo al que, entre otros, Víctor de Genaro, Germán Abdala, fustigaron, combatieron, y centenares de miles de trabajadores del Estado, esto hay que decirlo, para que en la sociedad no se hiciera carne ese discurso, porque él representaba ese discurso. Hoy aparece, emerge, de la mano del ministro Julio De Vido, casi como un estatista, hablando sobre las bondades del manejo que el Estado debe hacer de las empresas claves para la economía argentina, los resortes claves de la economía, le dijo a YPF. ¿No era un resorte clave de la economía en los 90? Gas del Estado, YPF. ¿No tenían por entonces la validez, el valor que tienen hoy? Uno se pregunta, ¿quiénes cambian? Y en tal caso, ¿de qué manera esos cambios impactan a favor o en beneficio o en contra y en perjuicio de la sociedad? Que YPF se haya desguazado, que se haya transformado en una absurda mueca de lo que fue, es responsabilidad de tipos como Dromi, que centenares de pueblos del interior de la Argentina se hayan muerto con el desguace, con el levantamiento de los campamentos de YPF y de toda su enorme estructura puesta de cara a la sociedad, es responsabilidad de tipos como Dromi. Permítanme que hoy descrea de los cantos de sirena con la que pretende engrupirnos, y por cierto, a nosotros, no logra, diciendo que YPF debe volver a manos del Estado, de donde nunca debió haberse ido, entre otras cosas, por las políticas que él supo impulsar. Un minuto pasan de las 10 de la mañana. Señora Duarte. Y después de esas cosas, es necesario reconstruirse, rearmarse, y una de las grandes posibilidades de hacerlo precisamente es a través de las organizaciones sociales y de la comunicación que puedan producir esas organizaciones sociales para contar cómo justamente se reconstruyeron y dieron la pelea después de lo que pasó en los 90 entre otras décadas de nuestro país. Y es por eso que, mientras tanto, en diferentes lugares de nuestro país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en el último tiempo, se viene trabajando en estos centros de formación profesional. Centros de formación profesional que van de la mano de ATE y que además hay... cuentan con una infraestructura que, por ejemplo, hace que hayan recibido en los últimos tiempos 4.000 certificados. Muchos de los estudiantes de ATE recibieron 4.000 certificados y hay más de 330 carreras en los centros de formación profesional de toda la provincia de Buenos Aires. Pero que hay de todo. Hay enfermería, hay licenciatura en enfermería, hay electricista, gasista, cocinero para comedores, manicuría. Y todo ese despliegue de muestras se hizo ayer en la calle. Vos que conocés La Plata, y para muchos que están escuchando, esto fue en 56, entre 8 y 9, en pleno centro de la ciudad de La Plata. Había unas señoras con unas ollas gigantes haciendo guiso de lenteja con pan casero. ¡Oh, qué lindo! Había tortas de la escuela de cocina, de la escuela de cocina para comedores, de la escuela de cocina también para restaurante. Y también podías sacar un turno y hacerte las manos porque estaba la escuela de manicura. Estaba la gente de inglés y de portugués, que también estaban ahí dando los talleres de inglés y portugués, en la gran muestra que fue nuestro centro de formación, que además es muy lindo. Es un lugar muy lindo, de mucho color, la enfermería, y que además, bueno, terminaban el día de ayer, sacaron el centro de formación a la vereda, y también hubo una radio abierta, en este caso de una de las carreras más nuevitas que tienen, que tiene que ver con la comunicación para organizaciones sociales, que además ahora es una materia curricular para toda la provincia de Buenos Aires, o sea que en cualquier centro de formación se puede dar y puede haber gente aprendiendo a hacer comunicación. Un poco de eso es lo que vamos a invitarte a escuchar en este informe. Pablo Antonini es quien estuvo dando el taller y que fue, bueno, justamente muy apuntalado desde las iniciativas de Cachorro Godoy, de Víctor de Genaro, que son dos de los dirigentes, solo por nombrar algunos, pero que más eje hacen permanentemente en el tema de la comunicación y que le pusieron mucha pila y que ayudaron para andar ese camino con todo esto, como a su vez todas las organizaciones, la agencia de CTA, digamos, los lugares a donde uno encuentra lo que tiene que ver con la comunicación propia. Si les parece, escuchamos un poco los testimonios de diferentes voces de la provincia de Buenos Aires en este taller que terminaba en el día de ayer de comunicación para organizaciones sociales. A mí me gustó diseñar en Corel. Es la manera que podamos aprender a comunicarnos. Me encanta la locución, me encanta. Hacer afiches, gacetillas y dibujar. Y porque aprendemos muchas cosas. Se comenzó con un espacio de capacitación en comunicación para organizaciones sociales después de detectar en distintos encuentros que hubo de la CTA y de ATE, que era una necesidad muy demandada por parte de los compañeros que en muchos casos están a cargo del área de comunicación o de prensa de una organización territorial o una seccional de un sindicato, sin tener ningún tipo de preparación o de formación, y se encuentran todo el tiempo con diferentes obstáculos. Entonces ahí surgió la necesidad de generar un espacio que ayudara a superar esos obstáculos. Esta propuesta nace desde todo lo que es una política por parte de ATE en relación a la formación y también a la comunicación, y la necesidad de juntar las dos cosas. Dentro de nosotros es una de las partes que nos componen y que se fue hablando desde los inicios de ATE. Si uno lee las actas de 1925, habla de la capacitación y formación de aquellos afiliados obreros que soñaban con la unión primero, la organización y la formación de los trabajadores. Por eso es tan importante desde ese lado. ¿Y por qué es tan importante también la comunicación y la difusión? Bueno, obviamente para que la formación de sujetos críticos sea también a través de la comunicación. Se habla muchas veces de que es el cuarto poder. En realidad es un poder muy importante y nosotros, nuestra función es darle ese poder a los trabajadores, a nosotros mismos. Somos obreros, la clase preferida. En el marco institucional que nos da el Centro de Formación Profesional de ATE, lo presentamos en la Dirección General de Escuelas, acá en el Ministerio de Educación, y tenemos el orgullo de decir que desde hace un par de semanas ya es curricular para toda la provincia de Buenos Aires. Alguien que me diga cómo puedo hacer para hacer hacer yo para intentar? Es la manera que podamos aprender a comunicarnos, perder el miedo e integrarnos con otros compañeros también, porque acá no solamente están de un solo país, sino estamos de distintos. Es el objetivo que vinimos, porque siempre hemos estado queriendo capacitarnos en locución, en comunicación, y el proyecto de la radio sigue en pie y a nosotros nos sirve bastante. La palabra que se dirá, in memoriam será. Lo que más me gusta del taller es la locución. Me gustaría en un futuro conducir un programa. ¡Qué lindo informe, viejo! Muy bien, ¿eh? Muy bien a la producción, muy bien Rama, muy bien los que estuvieron recabando los testimonios de este taller, que es la primera vez que se hace, Coli. Es la primera vez que se hace, sí, arrancó en julio y que, bueno, y se peleó tranquilamente, digamos, ahí con el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, y que ahora permite esto, que es importantísimo. Bueno, vos formaste parte de lo que tiene que ver con la comunicación de STA y de muchos de los espacios, digamos, ahí. Por ejemplo, los audios de muchos de los informativos que nosotros escuchamos son de Farco, son de La Tribu, son de Estación Sur, son de STA, del nuevo micro de noticias que está haciendo también y que lo dejan en su página web los días jueves disponible para que lo puedas descargar y usar. STA Capital lo mismo, la página web de la Constituyente Social. Digamos que no es solamente un verbo pasado, formamos nosotros como programa parte de esta estructura. Claro. Somos un, si se quiere, una puntita de iceberg de lo que se puede ver, de lo mucho que se produce en todo el país, en lugares y en organizaciones como estas que recién nos contaba Pablo Antonini en el informe, que, insisto, es muy importante que se capaciten, y para eso están en este tipo de instancias, ¿no? En donde los compañeros que trabajan en medios de comunicación barriales y en centros culturales, por ejemplo, hay gente que escuchábamos, era del Centro Cultural Boliviano, y la radio abierta tenía que, el plan, todo había empezado temprano, ¿no? El plan era que la radio abierta, por ejemplo, comenzara alrededor de las 4 de la tarde, y la mayoría son trabajadores de la construcción, entonces salían de trabajar en la construcción después de las 5 de la tarde, entonces la radio abierta empezó mucho más tarde. Mm-hmm. Juan se iba desde La Matanza hasta La Plata los viernes, o sea que también. Teresa, que escuchábamos, es de José Cepaz, o sea, de Berizzo, era como una variedad, inclusive una muestra de lo que tiene, de lo que es el Gran Buenos Aires, que sí van todos los viernes a La Plata a tomar este taller de 6 a 9. Yo, por ejemplo, si tuviera que musicalizar este momento, pondría un tema que me encanta, de Joaquín Sabina, que lo canta Baglietto también, que hace referencia a las noticias que los diarios no te dan, por ejemplo, ¿no? En el diario no hablaban ni de vos, ni de mí, ni de ti. Un temazo que me parece que tiene bastante que ver con esta idea de que en realidad en los medios de comunicación no se habla mucho de nosotros. Los medios no hablan de nosotros. Hablan de lo que pasa en lugares en donde generalmente la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos acceso. ¿Fuiste alguna vez al Congreso? Capaz que pasaste por la puerta, sí. Pero entraste, ¿conoces a los diputados que están discutiendo el presupuesto, por ejemplo, ahora? ¿Sabés de qué va el presupuesto? Y yo no digo que no tengas que hacerlo, pero digo, en general, nos imponen una lógica de construcción de la agenda que tiene tan poco que ver con la realidad que vivimos cotidianamente. A ver, es muy importante seguramente la disputa entre el gobierno y el Grupo Clarín por papel prensa. Debe ser trascendental. Pero, ¿en qué te afecta a vos? ¿Alguien te explicó en serio en qué te afecta? O en todo caso, ¿alguien te dio corte? ¿Te dio oportunidad de opinar? ¿De preguntar siquiera? Debe ser fundamental, fundamental lo que hoy, por ejemplo, discute la legislatura en materia de juntas de clasificación docente. Ahora, sacando a los docentes,

Eclipse de Mar, la versión de Juan Carlos Baglietto, este gran tema compuesto por Joaquín Sabina. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana. 4535-5900. Nuestra línea de oyentes, 4535-5999. Nuestro contestador automático, podés dejar tu mensaje. Qué espanto la selección, qué espanto la selección. Yo hace rato que no me sentaba a ver un partido, dije, bueno, tenía mucha expectativa, les juro, no es que sea sabelista. ¿Sabelista? Sí. ¿Existe el sabelismo? Y yo creo que hay una tendencia mundial. No, pero uno imagina que los hinchas de Estudiantes deben ser, no digo sabelistas, pero por lo menos propenden a bancar el proceso de Sabela en la selección. Ahora dicen que se viene Juan Sebastián Verón como manager. Más allá de estas cuestiones, lo que ayer arrojó como resultado de esta tercera jornada de la eliminatoria, por lo menos para la selección argentina, fue bastante magro, bastante pobre. Yo soy de los que tampoco se ensaña con los jugadores, de los que uno disfruta cotidianamente cuando los ve jugar en sus clubes. ¿Qué sé yo? ¿Quién no disfruta de Lionel Messi cuando juega para el Barcelona y hace los goles y se carga los partidos al hombro de la forma en que lo hace? Para mí Messi es un crack, Messi es un fenómeno, y lo voy a repetir, aun cuando sus performances en la selección sean espantosas, y no lo creo así, es un fenómeno, es un crack. Pero, claro, a lo mejor falta un armador del juego, a lo mejor falta alguien que, qué sé yo, una pincelada riquelmiana, si me permite, sin que signifique esto pedir a Riquelme, porque para eso está el técnico que seleccionará a los que tengan que jugar. Pero me da la sensación que el volumen ofensivo no guarda relación con la creación de juego. Lionel es un fenómeno, Lionel, pero de tres cuartos en adelante le cuesta armar. Yo sé que me mira, las mujeres me miran. Sí, es como... Me mira Duarte, me mira Pizarra como diciendo, ¿de qué estás hablando? Bueno, pero ustedes me entienden, compañeros, caballeros que me están escuchando, y mujeres futboleras, ¿no? Como estas. Ustedes me entienden, saben de lo que hablo. La selección nacional necesita un Riquelme, y yo, como Horacio Pagani, lo bancamos. Mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Paseo, que no verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo. su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Pastillas del abuelo y este homenaje a un 10 en serio, ese de los que extrañamos y mucho, Diego Armando Maradona, que es Dios. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana. Recién cuando nos proponíamos debatir sobre cuáles son los temas que nos interesan, decíamos, el presupuesto y su discusión parlamentaria, ¿qué relevancia tiene para vos que estás escuchando, ¿no? Y que seguramente estás más preocupado por llegar a fin de mes, claro, por qué sé yo, por cobrar la jubilación y que con eso puedas comprarle, no sé, un chiche a tu nieto? Hay un montón de temas que nos preocupan y que muchas veces no encontramos conexión con los debates que la política nos propone, sobre todo desde los medios de comunicación. Nosotros vamos a tratar, y para eso nos vamos a valer de la colaboración inestimable de un amigo y casi un columnista de este programa, de explicarte qué hay detrás de la discusión del presupuesto 2012, que parece que este año por lo menos se va a debatir, a diferencia del año pasado, que, se acuerdan ustedes, finalmente no hubo quórum para hacerlo en el recinto. Tomás Raffo es economista, trabaja en la CTA y ha tenido la gentileza de atendernos para darnos una mano en este propósito que encaramos en esta mañana de sábado. ¿Cómo te va, Tomás? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Hola, Corina, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, viejo, bien, todo bien. Bueno, a ver, contanos, ¿qué hay detrás del debate del presupuesto que no nos están contando? Mira, detrás del debate del presupuesto lo que hay es No creo. Sí, no, yo tengo este problema en este teléfono que ya se ha reiterado con el programa, que suena de este tono y que no me deja explayarme. Estemos atentos. Es una censura que me hace tu propio teléfono. Claro. Hablo demasiado, parece. No, el debate del presupuesto se supone que es la discusión respecto a cómo se asignan los recursos públicos que aportamos todos en la sociedad y a dónde se direccionan. Lo que pasa es que esta finalidad que la Constitución le otorga al Parlamento para que decida la asignación de los recursos públicos en función de la propuesta que haga el Poder Ejecutivo, en realidad lo que ha terminado pasando en los últimos años es que es un debate falso, porque en realidad hay una serie de recursos que no se discuten y que tienen que ver con la confección del presupuesto. El presupuesto tiene una variable clave que es la tasa de inflación. El gobierno ha sostenido en todos los ámbitos que la inflación en la Argentina no supera el 10%, cuando los propios centros de estadísticas públicas de las provincias más que duplican este indicador. Y al tener una inflación más chica de la que efectivamente sucede, en realidad la estimación de los recursos que se mueven al compás de la inflación termina siendo menor de la que realmente efectivamente ocurre. Uh-huh. Y en ese marco hay un excedente que no se discute presupuestariamente. Es más, tanto es así que en realidad en el presupuesto se supone que tienen que estar los supuestos de lo que va a pasar, no solamente en términos de inflación, sino con las políticas del Estado. Es decir, se supone que va a haber aumentos salariales, se supone que va a haber aumento de las jubilaciones, se supone que va a haber planes sociales o aumento de los subsidios o no. Bueno, todo eso nunca está. Siempre está la anualización de lo que se dio, pero no hay ninguna pauta de aumento. Obviamente que después resulta que hay aumentos que se dan, bienvenido sea, pero se dan por fuera de la discusión del presupuesto y fuera de la discusión, en todo caso, del ámbito parlamentario, que el ordenamiento jurídico asigna que ahí es la discusión democrática, en todo caso, de los representantes del pueblo para direccionar a los recursos que existen en la sociedad para atender las problemáticas que se consideren más adecuadas. Uh-huh. Vos dijiste suba del presupuesto para subsidios. Ahora da toda la impresión que lo que va a haber, por lo menos es lo que se está anunciando, es un descenso del recurso que el Estado destina a las empresas de servicios en materia de subsidios, por lo menos es lo que están diciendo, ¿no? No, efectivamente es así, pero eso, por ejemplo, tampoco está contenido en el presupuesto. Ajá. Con lo cual tendríamos una situación más holgada, que habría que ver, entonces, tendría que haber alguna noción en el presupuesto que diga que nuestra política va a ser un descenso de los subsidios que permitirá ahorrar tanto dinero y con eso ese ahorro se destinará al resto de las partidas. Bueno, eso no está en el presupuesto fue presentado con anterioridad, el 15 de septiembre a esta medida, sí. Y estamos discutiendo sobre bases que no van a ser. Uh-huh. En consecuencia, el debate en sí termina teniendo poco efecto concreto real en las políticas públicas, y por eso que el común de la gente, los habitantes, ciudadanos y demás, en realidad este debate de presupuesto parece ser que tiene poco que ver con su cotidianidad, ¿no? Uh-huh. Déjame también plantearte algo. Yo sé que es una preocupación que seguramente no está o no afecta a todas las clases sociales, pero sí hay una clase media que se ha visto ciertamente alterada por lo que se ha generado y se está generando en estos días con la cuestión del control cambiario y el temor de que haya una disparada del dólar de cara al año que viene. ¿Con qué vinculo esto al presupuesto, al tema que estamos hablando? Hay una previsión dentro del presupuesto de un dólar a 4.40. Efectivamente. Para el año 2012. Vos, a ver, sin tener la bola de cristal, porque no la tenemos, ni pretender hacer ninguna proyección, ni nada que se le parezca. Simplemente una cuestión analítica. ¿Vos crees que se va a poder sostener esta situación? Mira, el gobierno tiene la capacidad para sostenerla. Es más, me acuerdo en el 2008 cuando hubo también una corrida cambiaria en función de digamos, un derivado del conflicto con el campo. La decisión en aquel momento fue, en lugar de restringir la compra de dólares, fue sobreabundar la oferta. Es decir, muchos pensaban que el dólar iba a pasar de 3.70 a 3.90 o 4 en aquel año, y compraron a 3.85. Y la política del gobierno fue dar tal cantidad de dólares que en realidad el dólar terminó valiendo 3.50, y aquellos que apostaron a que iba a subir terminaron perdiendo la ganancia financiera que empezaban generar. Y después se estabilizó la demanda y quedó en un valor que tendió a crecer por razones estructurales que hacen que esta economía argentina funciona demandando dólares. Ahora bien, eso fue una política. La política actual de restringir la compra de dólares a mí me parece más adecuada, porque en realidad el dólar no puede ser un bien como es la carne, como es la leche, que se puede comprar y vender. Uh-huh. Ahora, lo que me parece que es incompleta, porque se está restringiendo la compra de pequeños, del común de la gente, o de todos, que no puedan en todo caso declarar ingresos, porque la AFIP no los tiene debidamente registrados. Ahora, lo que la AFIP tiene debidamente registrados son las grandes empresas, y se puede comprar todavía hasta 250 mil dólares por operación y hasta un máximo de 2 millones de dólares por mes. ¿Y quiénes lo pueden hacer? No lo pueden hacer los que la AFIP tiene registrado de entre pequeños y medianos propietarios, o en todo caso trabajadores, o en todo caso alguien que percibe alguna renta. Lo pueden hacer las empresas que tienen un giro de negocio que les permite en todo caso tener estos excedentes y que los tienen registrados en la... Pero, espera, o sea, vos me estás diciendo que la jubilada que gana, ponele que sea 3 lucas y que se quiere comprar 200 dólares para tener ahorradito, o el caso mío, yo tengo que pagar un crédito de 1000 dólares todos los meses y tuve problemas el mes pasado, no pude comprarlo, tuve que comprarlo entre tres personas, tuvimos que comprarlo porque no nos daban los números supuestamente. Esos tenemos problemas para comprar dólares, y las empresas y los grandes grupos no. Y eso alimenta el mercado paralelo, porque los pequeños que tienen que comprar dólares por tu casa o la jubilada, como no lo pueden comprar en el mercado oficial a 4.20, lo terminan comprando en el mercado paralelo, el mercado en negro, a una tasa mucho, a un precio mucho más elevado. Sí, dicen que ya está 5, ya dicen que está 5.5, 5.10. Por eso, y esta situación alimenta este mercado en negro, que Ay, sí, pero es traición, el tono traidor es. Está censurando, dice, cortala, Tomás. ¿Alimenta ese mercado en negro? Alimenta el mercado en negro, y el mercado en negro también produce efectos, porque vos al comprar el dólar a cinco pesos, si vos eso, compras un dólar para después comprar una máquina, para en todo caso realizar tu actividad de negocios, en realidad vas a cargar sobre el precio final de tu producto una referencia del valor del dólar que no está en 4.26, sino que está en 5. Es decir, se intenta evitar que el dólar se dispare, pero al producir el mercado en negro, el efecto no es tan potente. Se termina medio yéndose de las manos y teniendo efectos negativos en términos de lo que podría ser en todo caso el aumento de precios, que ya tenemos una tasa muy importante. Con lo cual, la estrategia de restringir dólares, porque el dólar no es un bien público, es la adecuada. Ahora, restringirla a medias termina generando efectos contrarios, ¿no? Uh-huh. Vos avisorás, más allá de que lo tuyo no es la política, o por lo menos la política, el poroteo parlamentario, uh-huh, pero sí estás siguiendo de cerca el debate, ¿avisorás que va a haber un escenario propicio para que finalmente se debata en recinto y se apruebe este presupuesto? Yo creo que sí, porque el aval del 54% permite, en todo caso, evitar aquellas posturas que, en todo caso, sobre la base de un dato concreto, que es que el presupuesto es mentiroso, hacen uso de lo que es una facultad que la Constitución asigna de los parlamentarios de no dar quórum, porque en todo caso no está garantizado el debate sobre bases serias. Yo creo que el 54% va a funcionar como un modo de avalar, en todo caso, esta discusión, y ahí se verá que en realidad va a haber presupuestos presentados o dictámenes presentados por las distintas variantes de los que no son el oficialismo, que van a estar rechazando por, en todo caso, incompleta la presentación del presupuesto. Ahora, lo que también tiene que quedar claro es que el año pasado, que no hubo presupuesto porque no se dio el quórum, en realidad hubo presupuesto igual, porque la ley de administración financiera permite que si vos no tenés, como poder ejecutivo, un presupuesto aprobado por la Cámara por X razones, se pueden prorrogar el presupuesto anterior, el 2010 en este caso, y asignar los recursos por fuera de la discusión parlamentaria igual. Con lo cual, en la práctica, en el 2011 hemos tenido presupuesto y hemos tenido políticas públicas vinculadas con la asignación de los recursos públicos por fuera, en todo caso, del aval y el debate parlamentario en el Congreso, ¿no? Tomás, un abrazo grande. Un abrazo para todos, nos vemos. Gracias. Tomás Raffo, economista de la CTA, analizando qué puede ocurrir con el presupuesto y su debate parlamentario de cara al año que viene. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana, 4535-5900 o 4535-5999. ¿Canto? ¿Puedo cantar? Sé que yo cuando era pibe me gustaba cantar. ¿Ah, después, sí? Por supuesto... No, lo escuché cantar bastante bien. Me abandonaron las musas. Las cuerdas vocales. Sí, sí, y aparecieron las musarelas, en este caso, y las grandes de musarela. ¿Arrancamos? Dale. Ariel Sonnenfeld, todo dividido, la pastilla del abuelo, que lo tiró el burrito, divididos. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, 41 pasan de las 10, el Manolo Rodríguez, además de laburar en la producción... como lo hace también, como es un polirrubro, es movilero el tipo, y en este caso está cubriendo uno de los hechos destacados de la semana para nosotros. Recordarán ustedes, hablábamos la semana pasada con Omar Giuliani a propósito de lo que significaba este primer encuentro de experiencias educativas que organiza la CTA y que se iba a llevar a cabo justamente hoy en la localidad de Wilde, ahí en el partido de Avellaneda. Allí está Manuel. ¿Cómo te va, Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mauro. Buenos días, Corina. Buenos días, Carlos. Buenos días, Natalia. Estamos acá en la esquina de Lomas de Zamora, perdón, y Virrey del Pino, en la localidad de Wilde, como bien decías, donde ya de a poquitos está cobrando forma este primer encuentro de experiencias educativas en este lugar donde funciona el bachillerato Arbolito, que de alguna manera impulsa la cooperativa de Unión de Solidario de Trabajadores. Es muy difícil imaginarse, como nos contaban cuando llegamos acá, que este lugar fuera un descampado. Cuando uno ve lo que hay hoy, ¿no? Toda una gran edificación con las distintas aulas para que funcione el bachillerato y primaria, ¿sí? De aquí de Wilde, donde también hay un polideportivo, un salón de usos múltiples, donde se hacen distintos tipos de talleres, donde está ya inminentemente lanzándose también un centro cultural que funcionará dentro de estas instalaciones. Y bueno, uno de los artífices y alma impulsora, motora de este proyecto es a quien tengo enfrente en estos momentos, que lo pude secuestrar un momentito porque viene de acá para allá trayendo cosas, es Mario Barrio, justamente quien es presidente de la Unión Solidaria de Trabajadores, una cooperativa que hace trabajos de parquización y forestación. Empezó trabajando con todo lo que era el relleno del Siamse, pero mejor por ahí que nos lo cuente él mismo. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Estamos en Sobre la Hora, Radio Espléndida M990. Bueno, buenos días. La verdad que es un placer estar compartiendo y estar esta jornada con distintas experiencias educativas de nuestra central, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a estar pasando hoy acá? Bueno, se dio en llamar el primer encuentro, que en realidad siempre creo que es un eufemismo el primer encuentro, porque seguramente debe haber habido otro, pero en realidad nos estamos tratando de reconocer con las distintas experiencias educativas de nuestra central, con la intencionalidad de poder ver cómo hacemos un frente común a propuestas comunes, a compartir metodologías pedagógicas, compartir materiales y demás. Es este primer encuentro de reconocimiento de nuestras experiencias, en donde todavía no están todas. O sea, nos ilusionamos con tener un segundo encuentro y poder transformar en acciones las demandas que salgan hoy en este encuentro, ¿no? ¿Cómo fue por ahí la experiencia de ustedes? Por ahí que nos cuentes eso. Me contabas hoy antes de salir al aire cómo fue evolucionando. Me decías que esto era todo un descampado. Sí, nosotros en realidad somos militantes del barrio desde toda la vida. Yo vivo acá en el barrio desde hace 44 años. O sea, somos de esta comunidad y éramos trabajadores linderos a lo que es esta comunidad, en lo que era el relleno sanitario. Cuando la empresa Petín decide irse, nosotros peleamos por el tema de nuestra fuente de trabajo y terminamos siendo una cooperativa, una empresa recuperada, cosa que la verdad que ni nos imaginábamos, ¿no? A partir de recuperar el trabajo, nos planteamos como premisa 4 o 5 pilares que fueron básicos, y uno de los pilares básicos era justamente la educación. Nosotros nos planteábamos que si no se entendía esta nueva forma, este nuevo proceso de gestión de trabajar sin patrones, iba a ser muy difícil que tuviese éxito nuestro emprendimiento. Nosotros conocíamos absolutamente nuestra tarea, somos especialistas en el trabajo que hacemos. Hoy nosotros hacemos el mantenimiento de 350 hectáreas de lo que es parquización, forestación, control fitosanitario y mantenimiento de caminos con máquinas pesadas, que es el laburo que nosotros sabemos hacer y que tuvimos una experiencia de entre 20 y 25 años cada uno de los trabajadores. Lo que no sabíamos era gestionar, administrar, poder hacernos cargo nosotros de la unidad productiva, y veíamos como una dificultad grande el tema de la educación. Entonces ahí se impulsó de volver a desaprender, en muchos casos, desaprender el formato que nos habían dado desde el sistema, que justamente nos había expulsado, nos dejaba fuera. Había que reaprender nuevas formas, y bueno, ahí dijimos hay que apostar a la educación, fuertemente a la educación. Nos planteamos que había compañeros que no tenían terminalidad de primaria, había que terminar el primario; los que habían terminado el primario había que ir a la secundaria, y los que terminaban la secundaria a la universidad. En ese proceso estamos, y por eso esto sí es verdad, como bien decís vos, era un descampado, pero era nuestra antigua canchita, que tiene toda una historia atrás, ¿no? Esta era la canchita de fútbol que nos reuníamos cuando éramos jóvenes, que nos ilusionábamos en épocas del proceso que no se podían juntar. Nosotros veníamos acá a hacer los pesebres vivientes con una era una argucia para juntarnos, así que tiene toda una historia atrás. Y en ese descampado construimos este bachillerato, la terminal de primaria, el polideportivo, el salón de usos múltiples, en donde tenemos distintas actividades culturales, y funciona también un programa de inclusión que hicimos en un acuerdo con la provincia, que es el Envión, y hay 130 chicos que también reciben el desayuno, el almuerzo, la merienda y distintas actividades culturales, deportivas, talleres de plástica, de circo, de murga, de música. Bueno, estamos trabajando en realidad fuertemente a partir de haber recuperado el trabajo y con una herramienta que es nuestra cooperativa, una herramienta económica que antes no teníamos, con lo que podemos producir muchísimos más hechos en este proceso de cambiar culturalmente la cabeza que nos habían armado desde el sistema capitalista, que nos dejó afuera de lo que era el emprendimiento productivo, los trabajos, las tareas, y hasta nos hacía creer que no éramos capaces de poder valernos por nosotros solos. Así que bueno, creo que somos una cuestión a mostrar. Nosotros decimos, no queremos ser conejitos de la India, sino una realidad concreta y palpable de que los trabajadores podemos desarrollar emprendimientos deportivos, culturales, educativos, y que estén a la altura de nuestro pueblo, ¿no? Sí, Mauro, no sé si tenés por ahí alguna pregunta más para... La verdad, lo paso. La verdad que me quedé muy impactado escuchándolo a Barrios a propósito de esto que nos relataba. ¿Cómo va? ¿Qué dice, compañero? ¿Qué cuenta? ¿Está por ahí? Buenos días. ¿Me está escuchando? Bueno, no, me quedé muy impactado porque uno que conoce la zona sabe lo que significaba estar ahí hace algunos años y todo lo que debe representar haber transformado, y debe sentir usted y ustedes al ver transformada esa zona en la forma en la que lograron transformarla con el laburo mancomunado de todos. Me interesa pensar en el futuro, Barrios. ¿Qué es lo que están planificando para el año que viene, por ejemplo? Para el año que viene estamos planificando fundar una fundación que contemple todas estas formas que por ahí están salido de lo que es la legalidad. Nosotros siempre estamos al borde de lo ilegal, porque tenemos como propuesta para el año que viene un centro de abaratamiento que lo tenemos semi construido frente a un barrio de 100 viviendas que hemos construido en este tiempo también, y la idea es que eso sirva de un lugar de expendio, de un lugar de donde los pequeños productores que tenemos trabajando en una red de pequeños productores, que son alrededor de 35, tengan un lugar donde poder exponer, una especie de mercado popular, y lo único que tenemos nosotros armado como una cuestión ya definida es una farmacia, porque también tenemos necesidades que en nuestro barrio, en todo nuestro barrio que viven alrededor de 25.000 personas, no tenemos una farmacia. Entonces, ese espacio va a haber funcionando una farmacia, y bueno, lo que nos ilusionamos con que sea el mercado popular de los pequeños productores de la zona, y esto no lo contempla el estatuto de nuestra cooperativa. Entonces estamos armando una fundación en donde empecemos a organizarnos por unidades educativas, unidades productivas, unidades económicas, siempre buscando el mejor vivir de nuestra gente, de nuestros vecinos, ¿no? Los que se quieran acercar hoy, por ejemplo, ¿hasta qué hora van a estar? Recuérdenle el lugar, porque estaría bueno que se viera esto, ¿no? Que desde el barrio y desde barrios, digamos, colindantes o aledaños, también se acercaran a conocer estas experiencias. Nosotros vamos a estar sesionando acá en este encuentro hasta alrededor de las 17 de la tarde, 16:30, y el lugar es en la calle Pino y Lomas de Zamora, de Wilde Este, muy cerca de las torres de Wilde, de la calle Las Flores. Ahí estamos a 6 cuadras sobre la calle Pino, así que es un buen motivo como para salir a pasear y conocer este tipo de experiencias. Muchísimas gracias por este contacto con nuestro móvil. No, gracias a usted por difundir lo que estamos haciendo. Un abrazo grande. Que tenga buen día. Bueno, Manuel, vos sabés que esa zona, a mí me tocó conocerla mucho en una época en la cual trabajábamos relatando cómo se nos morían los pibes y cómo se moría la gente producto de la contaminación que generaban, decían, entre otras cuestiones, la instalación del cinturón ecológico ahí del SEAMSE, de uno de los predios del SEAMSE. Las Madres de las Torres se hicieron muy conocidas por aquel entonces. Te hablo hace 10, 15 años. ¿Cómo se transformó esa zona y cuánto incidieron los trabajadores organizados y las organizaciones comunitarias para que esto se lograra? Seguramente será parte del trabajo que tenga esta jornada, este primer encuentro en el que van a mostrarse estas experiencias. La verdad, buen laburo, ¿eh?

despedimos, viejo, nos despedimos. Se termina el Sobre la Hora de este sábado. Qué contento, lástima, sin Del Frade, que está recorriendo el país tras los caminos de Belgrano. Sin Palmeiro, que se nos fue tempranito porque tenía el bautismo de su sobrino. Así que le mandamos un sobrina, besito. Sobrina es... ¿Sobrina de Palmeiro o Vicky. Sobrino? Sobrina. Vicky es niña. Sí, la sobrinita de Palmeiro. Así que le mandamos un besito, que la pasen bien. Y también, por supuesto, a todos ustedes los saludamos y les agradecemos que estén del otro lado, como de costumbre, bancándonos a pesar nuestro, como siempre decimos. Nosotros nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo sábado a partir de las 8, aquí, por AM990, Radio Splendid. Que tengan una gran semana, señora Duarte. Usted también. Y a todos ustedes, ¿eh? Gracias nuevamente. Chau. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.